Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Les recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos las emisiones de una forma regular. Gracias. Demasiado tarde para la, demasiado tarde para decirte quiero. Demasiado tarde para crecer. Para volver a empezar. Demasiado tarde para olvidar. Para recordar. Demasiado tarde para ser feliz. Demasiado tarde para reír. Demasiado tarde para pedir perdón. Demasiado tarde para poner la otra mejilla. Demasiado tarde para escucharnos. Demasiado tarde para ganar. Demasiado tarde para andar con vueltas. Para cumplir nuestros sueños. Para amar. Demasiado tarde para imponer una nueva moda, güey. Demasiado tarde para aprender a nadar. Demasiado tarde para dejar los vicios. Demasiado tarde para sacar la credencial. Demasiado tarde para volver a ser campeones. Para luchar contra nuestros temores. Demasiado tarde para llevarle el chupete a Ultratón. Demasiado tarde para que este tercer año sea bueno. Lo sabemos. Sigue siendo demasiado tarde. Bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos a la emisión correspondiente al sábado 20 de agosto del año 2011 y bienvenidos a nuestro 60º programa de vida. Quiero y te quiero, si te sigo y te insisto, siete suelas ya gasté por bailarte al oído. Aquí da comienzo el hilarante resumen de lo que nos tocó vivir esta semana en la República Oriental de Uruguay. Mi nombre es Sebastián Martínez y delante mío está Héctor Astores Silva. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Seba? Bien, por suerte. Hace tiempo que no nos vemos, hace como una semana. Una semana. Esta vez se cumplió. Siete después, días. Y a mi lado también Pablo Nario, que hace... Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Bien, como una semana más viejo. ¿Les complicó en algo el tema del hielo en la calle, la nieve tan anunciada? No, por suerte no, porque yo hace años ya me compré una moto esquí para nieve, así que... Sí, yo pensé que iba a venir resbalando por la bajadita de Plutarco. Imagínate, agarro una velocidad. Bueno, le llamará la atención las dos raquetas de tenis que tengo. No es que vaya a jugar después de acá, es que tenía planeado ponérmelas en los zapatos. No sé si ponerme eso o cadenas, porque se usan las cadenas también, pero me parece que es para la rueda. Para las ruedas, para que no se deslicen. Igual hace frío, igual, ¿eh? Hace un frío importante. Pasa que ahora, desde que los brasileros nos dicen que va a pasar algo, nosotros les creemos demasiado, capaz. ¿Pero qué vino de allá la noticia? Y es el meteor... lo dijo Ramis dos días antes de que una meteorología brasilera, que ahora no me acuerdo, Metsul es una... una meteorología brasilera que dijo que venía el frío. En Chile nevó. Así que venía la para acá. Pero está. Pero se quedó ahí para el camino. Así que hay un frío que rompe la tierra. Sí. O más bien la congela, ¿no? Seguimos como país libre de nieve, igual que de Vaca Loca, que de... Aftosa. Sí, Vinchuca tenemos, ¿no? Vinchuca tenemos. La Vinchuca es una que cuando éramos chicos que había un pincho que te picaba que era bravo, pero... Superhéroe nacional. La Vinchuca es lo que te hace el mal de Chagas, ¿no? Que saben qué famoso murió de ese mal. Charles Darwin. Exactamente. Se lo contagió acá en el Río de la Plata. Yo tuve llagas también. ¿Tuviste? Pero vos te pudiste contagiar. Te pudiste sanar, digamos. Sí. Pero un poco en la boca. Sí, verdad, sí, yo también. ¿Vos tuviste llagas también? Por ahora seguimos sobreviviendo a esto. De Darwin no había penicilina, ¿no? Ah, claro, sí. Estamos bastante mejor en este país que en otros donde hay problemas que ya estuvimos contando la semana pasada, como en Inglaterra y toda Europa. Hoy vamos a hablar de un país más de acá, de Chile, pero eso va a ser más adelante. Esas son las promesas, eso es lo que tenemos. No, todavía no, todavía. Lo voy a repetir de repente. ¿Qué vamos a probar? No, pero vos sabés que no... Hablando del frío, ¿no? Capaz que digamos, lo que se mancaron un poquito fueron los de gas, que se pensaron que con el hielito... Iban a poder lograr una reivindicación. Parece que hubo una amenaza, un atentado de conflicto. No, pero sigue estando el conflicto. No, aparentemente yo había entendido que se había logrado la reivindicación que pedían, los repartidores, que no era mucho, era una diferencia económica por garrafa repartida, algo así como 30 querían recibir y ahora recibían 26, una cosa así. Y que tenía que ser este fin de semana porque después se viene el calor y el verano. ¿Quién importa? Y después, anda, y después empieza la Coca-Cola con los conflictos, la gente de acá se queda tranquila. Fiesta. Claro, se viene la fiesta. Claro, y me pareció un poco tonto de mucha gente que probablemente sigan bancarios, gente que para, ¿no? Gente de ADEOM, criticando a los trabajadores del gas que tienen su derecho de parar. Y me pregunto yo si no activan sus protestas y sus reivindicaciones en invierno, lo van a hacer en enero, como decíamos. Por supuesto, esta semana igual también. Igual no justifico, ¿no? ¿Qué cosa? Que hagan paro, que ese tipo de paro que perjudican a la, en realidad. Alguna vida se pueden llevar, ¿no? Porque normalmente los que más sufren de los fríos son los niños y los ancianos. Sí. Otras personas que están reivindicando, pidiendo que se reivindiquen sus derechos, en esta semana en particular, son Henry Mullins y Iber Rupeñán. Si no lo hacen esta semana, y seguramente. Lulo también. Y el de los Oscar, ¿cómo es? El de la barraca. Arthur Martin también. Que descubrimos hace poco que en España hay cosas. Cocinas marca Arthur Martin. Sí, así que habrá sacado el nombre de una cocina, el Gran Arthur. Sí, el Gran Arthur fue descubrir. Bueno, te hacía calentar bastante, ¿no? De repente viene por ahí, pero si no es esta semana que van a hacer pedidos de aumento salarial o que le vuelvan el ómnibus de dos pisos que le sacaron cuando fue preso, por ejemplo, seguramente no lo pueden hacer más adelante, ¿no? Arthur Martin, que si fuera una noche de nostalgia con una fiesta de disfraces, tendría que pasarse de Beetlejuice, que es igual para mí. Arthur Martin, hace tiempo que no lo veo. Otra de las cosas que vi llamativas en la tele fue que llegó. ¿Quién tocaba en España esta semana? No sé. Tipo los Rolling. 1.300.000 personas. La vuelta de Mecano, creo que era. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Los hermanos Cano y. 1.300.000 personas se juntaron. ¿Estás hablando en serio? ¿Mecano se llama la hermana? No. El Papa. El Papa llegó a España y 1.300.000 personas se reunieron para recibirlo, para arengarlo dentro de una ola de calor tremenda, de desmayos y demás, por ver a. El Papamóvil. Sí. A Ratzinger. ¿Anda en el Papamóvil? No, yo te iba a preguntar si el Papamóvil es como el Batimóvil, ¿no? Que dependiendo el que lo usa va cambiando el modelo de repente. Mejor, el más conocido era aquel Fiat Fiorino, ¿no? Era una Fiat Fiorino con una cabina de teléfono. Con cabina atrás. Como una cabina de teléfono atrás. Sí. Pero móvil, ¿qué tal? ¿Batimóvil? ¿El Papamóvil? El Troncomóvil, pero no hay muchos más. Los más superhéroes no tienen, ¿no? No sé, no sabría decirte, no conozco tanto de la vida del superhéroe. Sé que la Mujer Maravilla tiene un avión invisible y hasta ahí nomás. Pero lo que yo sí sabía es que, por ejemplo, el refugio de Flash se llama la Baticueva de Flash. ¿Sabías? ¿Cómo se llama la Baticueva de Flash? Sí, porque parece que es un héroe menor, entonces está. Sí, sí. Le hicieron una joda, lo demás le. ¿Qué se llamaba? Derecho de piso. ¿Le quiere un cuartito a Batman? ¿Cómo decía? Foto Martín, creo que se llamaba. Bastante vive Flash. Es verdad. Cuac. Bueno. Estas son las cosas que nos que no nos pensamos antes. ¿Sí? No, estas son las estupideces que salen improvisadas, pero sí tenemos cosas que programada. Vamos a prometer que vamos a tener en el programa de hoy. Por ejemplo, yo tengo para prometer, que hablamos recién, un informe sobre esta emblemática noche de la nostalgia que vamos a vivir ahora, el miércoles, del miércoles al jueves. ¿Y alguna propaganda? Sí, también. Sí, obviamente. Una propaganda, no sé si la han escuchado, es más bien de del que mira fútbol, ¿verdad? Siempre están las transmisiones de fútbol, que nos muestra siempre que un está asociado a un la de Coca-Cola. Y a otros tipos de sonidos también. Bueno, lo que yo tengo para prometerles en el día de hoy es la columna de libros de Leo Silveira. Está bueno porque es algo que no hago yo, pero sí lo prometo. Dentro de un rato viene Leo Silveira de Positos Libros a presentarnos algunas novedades esta semana. Y también les prometo que Roberto el Perro, en su columna Qué Increíble, ¿no? Se va a estar anticipando a los turistas y va a estar haciendo un recorrido por la histórica Ciudad Vieja. En lo que van a ser una serie de paseos que van a empezar todos los primeros sábados de cada mes. Así que bueno, la gente tiene plata para hacer paseos. Yo por su parte prometo arrastrarlos hacia el interior de la crisis chilena para saber un poco qué es lo que pasa y por qué se desató tanta furia. Y también prometo un encuentro con un chileno no muy conocido, pero un chileno al fin. Ahí está, mirá, ¿quién será? ¿Será Manguera? ¿Será? No sé, se me ocurre. Menguele, todo esto, ¿no? Todo esto acompañado de la mejor música, pero antes de todo eso vamos a escuchar lo que fueron los titulares más importantes o no para nosotros de las noticias de la semana. Tenemos 10 noticias y vamos a hacer otra cosa. Hoy vamos a hacer como si fuera un disco de pasta y vamos a leer primero el lado B de estas noticias. ¿Qué dicen? Noticia número 1. ONU investiga presunto caso de abuso sexual por parte de los soldados en Haití. Los cascos azules estamos hablando, ¿no? Sí, siempre la misma historia, ¿no? Ya había habido un problema de robo de cáliz y algunas otras cosas. Pero en África. De vino, ¿no? De Ruanda, Majuana, de vino. ¿Sí? Ah, yo vi el de la iglesia. No, cáliz. Sí, claro. ¿Y el cáliz qué es? Cáliz es la copa donde se toma. Ah, la copa que es la de. Son bobos, sacamos la copa y no se robaron el vino. Se robaron todo lo que llenaba la no copa. Sé, ¿alguien se acuerda en que quedaron esas acusaciones? No. En realidad. Sí, son. Creo que. No se comprobó nada. Sí, hay unos que los trajeron de vuelta, ¿verdad? Digamos, cambiaron ¿sí? de obviamente. Limpiaron un poco. Noticia número 2. El consumo de mate en embarazadas puede afectar el desarrollo de los bebés. Y quién más que Bengochea para confirmarlo, ¿no? No sé, pero porque está embarazada. Sí, porque le quedó, se ve que le quedó la mateína, ¿eh? No, pero a mí me interesa esta. La verdad, porque no se me ocurre. ¿Por qué? Dicen que reduce el tamaño y el peso, al igual que la cafeína. Porque esto es lo que hace ver a los uruguayos, digamos. Sí, solo nosotros nos puede pasar, a Argentina, pero los mayores consumidores de mate... Transforma un uruguayo, lo que hace el mate es lo que somos. Es un ¿no? ser humano transformarlo en un uruguayo. Claro. Claro, exactamente, sí, capaz que somos lo que somos por las mujeres que toman mate. Claro. Es interesante. Noticia número 3, el futbolista Diogo le pegó un cachetazo al juez de línea Fernando Ríos. Sí, esa está interesante. ¿Vos interesante sabés? Para tele más que para radio, pero ¿cómo le sacudió la cara? Es interesante porque Fernando Ríos, en línea S, trabaja. En la morgue, sacando fotos en la morgue. Sacando fotos a los cadáveres. Y estaba de licencia en este momento, licencia laboral por problemas psicológicos. Ajá. O sea, que andás a ver qué carita que le hizo, ¿eh? Andás a ver la carita que le hizo Diogo para sacarlo. Yo no justifico un cachetazo, pero. Yo no sé qué le habrá dicho. Pero quién era, yo no entendí quién era el que trabajaba en la morgue. En línea. En línea. El que ajá. fue abofeteado. Ajá. Y le puso cara de muerto. Y capaz que le hizo la, ¿eh? Y a lo mejor le hizo un chiste, ¿no? Capaz que le hizo una jodida, yo qué sé. Dijo, pa, vos vas a terminar en la morgue con así, ¿no? Noticia número. Yo te voy a sacar una foto. Claro, en cualquier momento tengo foto carnea vos. Noticia número 4. Un juez español ordenó la prisión sin fianza para la cuidadora uruguaya que mató a 3 niños discapacitados. No da para hacer ningún tipo de broma, la verdad. No, porque dicen que fue una muerte piadosa. Es lo que se presume, ¿no? Sí. Porque es una mujer que ya tenía lo había intentado, ¿no? Buena reputación. ¿Sí? Sí, ya lo había intentado. Yo lo había intentado. Yo lo que escuché en algún lado es que se investiga a los padres porque presuntamente podría existir la posibilidad de que... ¿Le hayan pedido? Aparentemente sí, eso se rumorea. Los niños eran enfermos. Sí, claro. Sí, una escuela... son discapacitados, los niños discapacitados. Igual de ser una sicaria... Sí. Es media mala para sicaria, ¿no? Sí. La agarraron. Se quiso suicidar. Sí, después se quiso suicidar. Se habla muy bien de esta señora, obviamente a pesar sí, de esto. Claro. Hace 5 años que trabajaba ahí y aparentemente tenía una actitud muy maternal hacia los niños con problemas. Así que esto es un misterio que dentro de lo morboso que somos, o que yo por lo menos me considero, es una historia que me gustaría saber qué fue lo que pasó. ¿No? A lo mejor fue un acto de locura del cual nadie está libre de poder cometer ningún tipo de cosas de este tipo, ¿verdad? Mucha presión. Un enojo de un momento, capaz, ¿no? No es para cualquiera trabajar con gente con problemas que te van deteriorando el estado anímico, ¿no? Noticia número 5. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, criticó la decisión de la justicia de prohibir el uso de contenedores metálicos para alojar a adolescentes del INAU. Y parece que era obvio que se iban a quejar, pero van haciendo cola para quejarse, ¿no? Porque Salsamendi ya se había quejado la semana pasada. Salsamendi, lo que pasa es que ya se pensaba que ya los tenía. Ya estaba, todo preparado. Yo creo que Bonomi no le entendió a Salsamendi, de repente. No se entendieron entre ninguno claro, de los dos. Se entendieron entre ellos y dicen lo mismo, ¿no? El otro dejó la papa. El otro Está bravo porque son del mismo pago los dos, ¿no? Porque hablan igual. Del mismo palo. Sí. Pero... mucho mate, capaz, la madre, ¿no? La madre, yo ¿no? creo que sí. Pero no estaban tan, en realidad es cierto lo que dice Salsamendi, ¿no? Capaz que si nos ponemos a hilar fino, no daba para que los niños estuvieran ahí, los muchachos estuvieran ahí. Pero antes de estar como estaban, es mejor que estén ahí. Ah, sí, es un mal menor, querés decir. El tema es que hay que mirar las cosas. Es una situación muy complicada, ¿no? Claro. Lo interesante es saber cómo se llegó a tener ya los contenedores para no usarlos, ¿no? En qué momento se hace la compra para tirar la plata, porque si no se van a usar. Bueno, la compra ya está. Están ocupando espacio y aparentemente tienen calefacción. Ese es el problema suyo. Tiene calefacción. Tenés que ver igual, ¿Los viste? Eso. ¿Los pudiste ver? No, lo mostraron y los que mostraron estaban lindos. Pero digamos, los que mostraron por dentro estaban lindos. Las camas son finitas y tocas la chapa, aunque no quieras, tenés que tocar la chapa ahí. No hay cisterna al lado de adentro, la cisterna está al lado de afuera. Digamos a mí que me parece que no aprendimos la lección, porque más allá de que sean contenedores un poco diferentes, terminan siendo las mismas latas que trajo Stirling. Eso te iba a decir. Que tampoco funcionaron. A Stirling se lo compró, sí, y no era para chiquilines también. Y nadie pagó nada, ¿no? ¿No son las mismas? No, son muy similares. Pero las latas no eran contenedores apilados. No, pero. Era una construcción. Pero similares, cero, una construcción totalmente de acero. No, estos son contenedores de puerto adaptados. Claro. No son las latas, supuestamente eran de otro material. No, pero digamos que al final es lo mismo, es una caja de metal donde uno está adentro, al parecer como una sardina, una jaulita, ¿no? 5 o 6 como una sardina. Estas fueron las primeras 5 noticias, lo que vendría a ser el lado A de nuestro disco de pasta de noticias. Sí. ¿Cuál le gustó? A mí la número 2. A mí me gustó el track 2. Pero ¿sí? Esto, ¿me dejás votar primero? Empezar a votar yo también. Que te copie las noticias. Bueno, pero es lo mismo. Siempre diría, pero ¿por qué? Porque vos decís que si vos decís primero, No, tienen razón. Claro que es lo mismo. No, bueno, por eso. Es lo que quiso decir. Lado B de las noticias de esta semana. Dicen, número 6. El gobierno anuncia el envío al Parlamento de un proyecto de ley para regularizar los puntos de venta de alcohol en todo el país. No me gusta mucho. ¿No está regularizado? No, aparentemente, te voy a decir, esto me hace acordar a lo que pasa en Suecia, que en Suecia el Estado tiene una libreta como la del expendio en Cuba, y donde dice cuánto alcohol vas tomando vos por día, por mes, por decir. No, pero no es para trancarle a la gente lo que va a tomar, sino dónde comprarlo, me parece, ¿no? Y bueno, pero en definitiva sí. Es lo mismo, la regulación implica tener más control. Y que todos sabemos que acá no funcionan de ninguna manera los controles, habiendo sido adolescentes y habiendo podido comprar alcohol a cualquier hora de la noche. Sí, un capítulo. Cuando en realidad era hasta las 12, y si sos menor tampoco. Hemos comprado todo lo que hemos querido, lo hemos podido comprar. Las estaciones de servicios se supone que dejaron de vender alcohol después de las 12 de la noche, 8 años antes, después es lo que realmente lo empezaron a hacer. Claro. La reglamentación estaba, pero no se cumplía. Lo que me lleva a un punto aparte, que es la cantidad de cosas que reglamentamos en este país, pero que después no podemos hacer cumplir, con lo cual mejor no reglamentemos más, ¿no? Sí, como la, no tiene que ver, pero como la patente de perro. Te matan y no hay nadie que te lo vaya a controlar. Yo, no, la verdad, en la vida he visto. Como es un tema de responsabilidad, capaz. Los pañales para caballo. No existe. Los carritos de caballo es la única ciudad del mundo donde a las 6 de la tarde, en plena hora laboral, los carritos inundan la ciudad. Con el olor a caca que traen, con la basura que llevan, con todo eso, ¿no? Sí. No reglamentemos más, mejor. Sí. Noticia número 7. 90 agresiones a médicos. 22 fueron físicas y una terminó en homicidio. Y bueno, no justifico de vuelta, pero... El homicidio hablamos del año 90, por ahí. Claro. No fue hace tanto el homicidio. Esto saltó porque hace poquito en Florida, ¿verdad? Esto saltó esta semana, claro, hubo una agresión. Un abuelo, una persona mayor que se sentía... Movieron un médico. ¿No? Que se sentía mal y demoraron como 40, 50 minutos en ir a buscarlo. Y de a poquito las enfermeras iban, cuando iban pasando los minutos, decían, yo no tengo nada que ver. Empezaron, la culpa la tiene el médico, y se empezaron a lavar las manos de a uno. Sí, alguna enfermera tenía un peine puesto abajo de la nariz y decía que era un bigote, que era Stirling. Si sabes si la institución era pública o privada. Hasta que el nieto tuvo que salir corriendo a buscar al médico. Igual no fue por esto. Esto fue otra situación que fue en Florida. Y sí, lo que... Florida. Entonces capaz que es la misma. Lo que yo escuché es que el médico aparentemente lo que dijo fue, bueno, si se tiene que morir, se va a morir. Claro. Y escuchándolo y viniendo de la boca de un médico, no es raro igual, ¿eh? No sé. Yo tengo un problema con el tema de los doctores que te tratan como semidioses. No te tratan como semidioses, se sienten semidioses. Es que les enseñan así y aprenden bien, ¿eh? Pero sabiendo que tienen tu vida en sus manos, como que te tratan de una forma diferente, que me hincha bastante las bolas a mí. Yo no justifico tampoco una paliza, pero de repente habría que haber, a las cajeras de supermercado no le está pasando, le está pasando a los médicos. Entonces de repente algo de culpa puede llegar. Un mega culpa, ¿no? Tienen la misma mala onda, ¿no? ¿La cajera del supermercado? Sí, pero ¿qué te puede hacer? Te puede romper la papa frita cuando te la meten en la bolsa y llega la papa frita hecha pelota, pero no te mata a tu suegro, a tu padre, ¿no? Sí. O a vos. Noticia número 8. Libertad por gracia. Diferencias entre ley actual y propuesta del gobierno. Mi idea, quieren hacer que las personas que ya cumplieron 2/3 de condena puedan salir... pero no es así nomás, digamos, tiene que venir de la mano de un informe que demuestre que la persona ha avanzado. ¿Sí? La conducta. Sí, pero es para, bueno, despoblar un poco las cárceles, ¿no? Ya, ya se hizo esto, sí. Y creo que un 70% volvió a reincidir, ¿no? Como le pasó al de la Naranja Mecánica, ¿verdad? Lo dejaron salir. Alex Delarge. Sí, es verdad. Que tenía un amigo, ¿no? El culo era amiguito. Sí, Noticia número 9, desalojaron a los ocupantes del edificio Excomaec de la zona de Parque Rodó. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado? Sí, es verdad. Y me cumplieron un sueño, que fue, yo lo conté acá demasiado tarde, que mi sueño era entrar y caminar hasta la otra punta del lugar, pues me intrigaba saber qué era, sí, eso. Sí, que estuvimos frente una vez cuando íbamos para el toque, me mostraste. Claro, sí, porque yo me tomo el ómnibus para ir a trabajar enfrente y se veían cosas atroces. Mm. Y ahora, bueno, las cámaras de televisión entraron y era realmente un infierno, ¿eh? ¿Lo llegaron a ver ustedes? Sí. Aterrador. Vi también dos personas que vivían ahí que se quejaban porque los policías los habían desalojado. Lo cual me parece bastante tonto, ¿no? Pero aparte creo que los a muchos los reubicaron. Creo, ¿no?, que es como el quinto desalojo, sí, en el año, ¿no? Sí, pero sí. Aparte les encuentran. No, a varias familias le dieron lugar donde vivir y a otros. A las familias le dieron lugar para vivir y a los solteros los mandaban a refugios, pero algunos se niegan. Pasa que se les termina el negocio que tendrían ahí adentro, muchos. Y dicen que en realidad vivían de lo que en Argentina se dice trapito. ¿Viste? Claro. Acá se limpia vidrios, o pedía en la esquina, malabares y demás. Creo que mucho malabar no hay. Del requechedo, digamos. ¿No? Malabares para vivir, hacemos todo. Sí. Noticia número 10. Los teléfonos celulares son los grandes causantes del incremento estadístico en las rapiñas en este siglo, a juzgar por los datos del Observatorio Nacional sobre la Violencia y la Criminalidad. Pero esto ya lo vimos. Una que ya lo vimos. Otra titular. Más muy corto, largo. Más corto para nosotros. Los celulares, otra vez, la culpa es de los celulares, ¿no? Es siempre al revés la cosa. Sí. No es que haya muchos ladrones, es que hay muchos celulares. Entonces... Que vuelvan los negritos cabezones, aquello también. Sí, claro, de pantalla azul. Que jugábamos carreras. El bip bip. Yo soy partidario de que si vuelve el bip bip, estamos todos salvados. Sí. Vale, empezar a robar la cosa. ¿Cuál le gustó para el lado B? A mí me gusta la de libertad por gracia. La número 8, Toto. Sebastián. No, dale, porque vas a elegir esa, ¿no? No, vamos a elegir otra. Vamos a elegir la de la 6. La 6 que dice el gobierno anuncia el envío al Parlamento de un proyecto. A mí me gusta la 6 también. Opa. La noticia número 6 dice: el gobierno anuncia el envío al Parlamento de un proyecto de ley para regularizar los puntos de venta del alcohol en todo el país. Y ahora, ¿cuál les interesa más? ¿Esta que acabo de leer o la número 2 que decía: el consumo de mates embarazadas puede afectar el desarrollo de los bebés? Está muy complicada. Yo creo que me gusta más la de la venta de alcohol, para ver de qué se trata realmente todo esto. ¿El mate? ¿El mate? Yo también voy con el mate. Sí, no, es que increíble, porque elijo la 6 para terminar eligiendo la que vos elegiste, la 2. No tiene mucho... Te diste no vuelta, mucho una media. Antes de escuchar la noticia... Oye, entre las dos me llamábamos así. Vamos a escuchar la 2 entonces, ¿no? Vale, pero sí. antes de escuchar las noticias, nos saludamos entre todos y nos saludamos a Luis Delgado, nuestro operador y la persona que tiene más... Bien, Luis, y la persona que tiene más riesgo de vida, ¿no? Una persona bastante mayor que nosotros con estos fríos, así que es el que está corriendo más riesgos en esta emisión en vivo a través de uniradio.edu.uy. Ahí, Luis envuelto en un par de frazadas y con dos bolsas de agua caliente arriba. Luis, tenemos preparada para el mitón. El mitón, sácatelo, Luis. Ahí va. Perfecto, ya se sacó el mitón, así que nos va a mostrar el audio de la noticia número 2 que dice: el consumo de mate en embarazadas puede afectar el desarrollo de los bebés. Con niños nacidos en el hospital Pereira Rosell y fue divulgado hoy por el diario El Observador. El trabajo señala que los hijos de madres que consumen más de 300 miligramos de cafeína por día, lo que sería un termo de mate, nacen con menor talla y peso que los demás. Se trata de un hábito que no deja llegar al bebé a su máximo potencial durante su formación, afirmó Mario Moraes, grado 4 en neonatología y responsable del trabajo al diario. Como segundo dan. El especialista señaló nos que es aconsejable disminuir lo máximo posible el consumo de café y mate en el embarazo. El estudio fue presentado en el Congreso Uruguayo de Pediatría, realizado días atrás. Ahí va, es eso, ¿no? Puede llegar a ser porque yo mido 2 metros y mi mamá no toma mate. ¿Mirá? ¿Tu mamá toma mate? Mucho. Se ve que sí. La mamá de Seba tampoco mate. No, mi madre tomaba mate y café. Pero imagínate si no hubiese tomado. Mejor, mano, porque si iba... Estarías en la selección de básquet. La puta, otra que Xiaomi, ¿no? Otra que Xiaomi. ¿Tu señora esposa estuvo tomando mate antes de no, tener la... No, por eso nunca es más alto que yo en este momento. Sí, que tiene 9 meses. Y mi hijita Matilda, mi madre, mi mujer me parece que estaba tomando cocaína, porque mi hija no me deja dormir. Ojo, viste que si tomás café también es casi lo mismo, ¿no? No lo dijeron, pero... ¿No? Digo, no, sí, aparentemente... Pero un termo de mate. Y yo creo que si tomás coca también. Coca-Cola. Y sí, si están hablando de consumo de cafeína, ¿verdad? Pero entonces, claro, de todas formas... ¿Y si tomás estas bebidas energizantes, todos los que están yendo a Calú y todo ese tipo de cosas, qué van a tener? Y bueno, capaz que tienen marcianito. ¿Verdad? No, pero entonces estufo, ¿verdad? Es un informe que me parece que lo empezaron a estudiar por atrás, de al revés, ¿verdad? ¡Epa! ¿Por dónde? Claro, porque dijeron, revisaron a los uruguayos el poco potencial que tenemos y empezaron a buscar la causa. Sí, está bien. Yo creo que fue al revés. Está bien. Digo, es un informe elaborado al revés. Aparte es un informe que solo puede ocurrir en este país porque ya sabemos que en otros países el mate no existe, ¿no? Es lo que tenés. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a estar en contra del mate ahora. Ahora le vamos a poner en la caja del mate... Está bien, el paquete de Canarias, el 80% de la bolsa de Canarias va a tener imágenes de los más chiquitos, como el homenaje que hiciste la semana pasada, ¿no? Claro, qué cosa, ¿no? Estos fueron noticias que pasaron en la semana. No decimos que hayan sido las más importantes, pasaron otro montón de cosas. Esta es importante, ¿eh? Pero, escúchame, es el futuro de nuestros hijos. ¿Y quién no toma mate? ¿Eh? No, y los paraguayos que no toman mate, toman tereré. Sí. ¿Tendrán ese problema también? Y si no, obviamente los paraguayos son todos. Y el potencial del paraguayo, yo no quiero criticarlo, pero. Bueno, vamos a pasar a otra cosa que es la noticia de la diaria. Pero Luis está haciendo un contacto en este momento. Luis, vamos con la noticia de la diaria. Bueno, vamos a intentar introducirnos en lo que está pasando en Chile en estos días. En realidad, hoy no es la noticia de la diaria. No, hoy no es la noticia de la diaria. Hoy es una noticia que queríamos tocar, que nos interesa mucho, porque se trata de educación, de Latinoamérica. De jóvenes. De jóvenes, podríamos ser nosotros. ¿Cómo no? No por lo de jóvenes, ¿no? No, pero tenemos varias cosas en común con los hermanos chilenos. Somos países que venimos saliendo todavía de un golpe de Estado, pero aparentemente a ellos en algunas cosas todavía tienen repercusiones más importantes que nosotros, ¿no? A lo mejor corregiste, no estamos saliendo, sino que todavía estamos dejando atrás los últimos resabios de ese golpe, ¿no? Ahí está, seguimos con algunas heridas. Estamos hablando de la caída del Chilean Way, podríamos llegar a decir. El Chilean Way es un término que se impuso cuando Piñera... estuvo hablando en una nota diciendo que le había llegado a sus oídos que en Estados Unidos se le estaba pidiendo al presidente de ese país, Obama, que empezara a adoptar el Chilean Way por lo bien que le estaba yendo a Chile. Y es un país que varias veces nosotros hemos tenido como ejemplo, hemos mirado como para tratar de copiar ciertas cosas, porque se lo veía bastante fortalecido en lo institucional, al menos, ¿no? Sí, la actitud de Piñera me hace acordar a la de Valle un Piñera. Tanto. Piñera. Piñera, me hace acordar a la de Valle un tanto mirándose el ombligo cuando George Bush le dijo que we are fantastic, ¿verdad? Claro. No veía, y creo que nadie veía, que fuéramos fantásticamente. Esto viene arrastrado un poco también de lo que hablamos la semana pasada sobre el Reino Unido y el neoliberalismo, y estábamos comparando la semana pasada ya estas protestas que están ocurriendo al mismo tiempo tanto en Chile como en Inglaterra, y un poco en España también, que fue lo primero que tocamos este año en, por lo menos, ebullición social, digamos. Y esto básicamente es por un problema de una protesta que tienen los estudiantes de ese país, ya que los mercados marcan las políticas de Estado en ese país por esto que decíamos, el neoliberalismo, ¿no? En realidad, dentro de todo este marco que estamos hablando, se centra más que nada en el problema de la educación, que es lo que se está reclamando en este mismo momento. Ahora, ha habido grandes marchas, la primera creo que fue la más grande, que fueron... 100.000, ¿verdad? Hablan de 200.000 en la primera marcha y después claro. Bajaron a 50.000 y volvieron a subir a 100.000 personas solamente en Santiago de Chile, pero en otras zonas como en Valparaíso y Puerto Montt se han acumulado, digamos, hasta 40.000 personas más. Seguro, y igual cabe destacar que dentro de Chile se habla que las personas que están manifestándose representan alrededor del 10% de la población estudiantil. Pero a su vez dice Paul Flor, algo así como... No creo que se diga así, pero... Paul Piso. Sí, algo así. Sí. Dice él que más del 89% de la población respalda las manifestaciones. Claro. Que no somos un grupo ideologizado, es decir, que no tienen una tendencia política. Claro. Que defiende lo indefendible. Es decir, que están sienten que están reclamando con derecho, ¿verdad? Claro, no hay nadie que se oponga prácticamente. Claro. Sí, la gente está bastante a favor por el tipo de protestas que se está haciendo también. Obviamente sí hay alguien que se opone. Pero... Sí, bueno, Sebastián Piñera es una de las personas que declaró que la educación es un bien de consumo, cuando en realidad en el 2008, dentro de su campaña política, había dicho que las primeras cosas que había que apuntar era tener una educación gratuita, cosa que nunca pasó, ¿no? En Chile, para ser universitario, universitario al día de hoy hay que pedir créditos si no se tiene bienes familiares o se es una persona o se viene de una familia pudiente. Se pagan entre 800 y 1000 dólares mensuales para poder estudiar en ese país. En una educación que, según el diario La Hora de Chile, dice que así y todo, siendo privada, viene por detrás de educaciones públicas en países como México, Brasil y Argentina, y me animo a decir que por detrás de Uruguay también, ¿no? Hablamos entonces que la gente se termina endeudando para poder pagar la carrera de sus hijos, pero que además los altos aranceles que se cobran en las universidades hacen que las familias que no tienen acceso a ese dinero sean discriminadas para ingresar a la educación superior e incrementan las diferencias sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que solo se tiene mejor educación si se tiene más plata, y eso que hace abrir la brecha entre las clases sociales, ¿no? Si sos pobre, vas a ser más pobre todavía. Porque no tenés posibilidades. Y no tenés forma de competir. Salvarte, claro. Y la gente que puede pagarlo termina endeudada. Una nota que escuché, una muchacha decía que había sacado el cálculo y iba a tener que estar 15 años después de recibirse para terminar de pagar la deuda que asumió por estudiar, ¿no? Y esto como porque, mientras tanto, ¿no? ¿Qué te y parece? Esto porque dice Matko Kolhatic, un poco difícil de decir, profesor de la Universidad Católica de Chile, que el problema es que en Chile es cabeza de la lista de países en los que los privados pagan más por la educación. Algo así como el 70% del costo total de la educación es pagado, de la educación universitaria, es pagado por el estudiante. Mientras que solo el 30% lo financia el Estado, con lo cual, lo que hablábamos recién, quien no puede queda totalmente excluido. Para informarnos un poquito más interiormente, ¿no?, sobre este tema, vamos a llamar a una gran persona que conocí gracias al rock, ¿verdad? 2 metros, mira. ¿Por qué? No tomaba mate la madre. No tomaba gran persona. Vamos a preguntarle si tomaba mate. Vamos a llamar, tenemos en contacto a Pedro López, guitarrista de Los Bebés Paranoicos, para los más jóvenes que lo van a conocer por ahí. También es estudiante de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile. Y ahí está, es Pedro López. Pedro, ¿venís escuchando algo de lo que estábamos contando? Sí, mira, lo escuchaba. Muchas gracias por preocuparte por lo que está pasando acá en Chile. Y bueno, sí, estábamos en un momento en que hay una fuerte manifestación que está embestando a la sociedad, porque involucra no solamente la luz, como ustedes mencionaban, sino también a todo el sistema educativo, primario, secundario y universitario. Claro. Y que, bueno, responde fundamentalmente a un sistema educacional que tiende a descentralizar la educación, haciéndola a cargo de privados, los cuales, por supuesto, asumen consiguen una cantidad de dinero por ese servicio que, bueno, lo pagan todos los chilenos porque, el Estado la cofinancia. Estás hablando de la desmunicipalización de la educación. ¿De qué? Claro, es el proceso. Lo que se pretende es, soltar, que la educación vuelva a ser una actividad estatal, claro. Y que sea una educación que, por supuesto, sea de calidad, como se ha pedido, y gratuita a la vez. Y creo que uno de los puntos principales también es lograr una educación de calidad, porque el proceso de municipalización acá en Chile, sí, empezó en el 85 con Pinochet y ha llegado a que los niveles educativos y el nivel de la educación entregada sea extremadamente bajo. Uh-huh. Entonces, que también es uno de los puntos que se está peleando, que la educación también sea mejor y que sea acorde a lo que, se necesita para darle más seguridad, más estabilidad y mucho mejor vida a la gente. Eso se debe porque la municipalización lo que hace es dejar que cada municipio, invierta lo que le parezca en educación. De una u otra forma, y que también se entregan muchos recursos que son estatales a corporaciones privadas, que fundamentalmente no se preocupan de una buena educación, sino solamente que hacen con el dinero, abarcando costos, dando mal servicio, teniendo establecimientos educacionales en pésimo estado y ese tipo de cosas. Y lo que decíamos, ampliando la brecha entre quienes pueden pagar y quienes no. Por supuesto, claro. O sea, si te vas a un colegio de una comuna periférica, en realidad a los chicos no se les enseña nada, solamente lo que importa es que ellos sean un número más para ganar la subvención que paga el Estado. Y fundamentalmente no hay ninguna regulación en el estado en que están los profesores, el estado en los que ellos reciben la educación, los materiales, los métodos escolares. Entonces, que es un problema generalizado, en verdad. Bien. El dinero que hay para invertir en educación en general no llega a la gente que se está educando. Y el aspecto que tiene que ver con universitarios, claro. O sea, que la gente necesita endeudarse para poder estudiar y que de una u otra forma se termina utilizando 10 o 15 años más para poder pagar por sus estudios. Esto es un problema que tienen, que la forma de resolverla es capaz que sencilla, pero que es clara, que es cambiando la constitución, ¿verdad? Pues están con una constitución de 1980 impuesta por la dictadura de Pinochet, que no solamente tiene en vilo a la educación, sino que también al sistema de salud, ¿no? Mira, lo que pasa es que fundamentalmente creo que, o sea, hay dos puntos que son esenciales. Digamos que en este país, después de la dictadura, de contar más o menos de los años 80, eso hace un fenómeno de, digamos, de instauración de un neoliberalismo salvaje, en que en realidad, digamos, el Estado se privatiza completamente, se vende la mayoría de las empresas que eran estatales, que es un programa que había en Chile a contar de los años 50, con una institución que se llama Corfo, y que en estos términos, digamos, el Estado chileno se empobrece y se empequeñece. Entonces, todo tipo de actividad económica que en teoría, digamos, que sea redistributiva, ponte salud, ponte educación, ponte infraestructura, digamos, para el país, ha sido entregada a privado. Y digamos que esa es una política que está establecida. Y fundamentalmente Chile también, por otro lado, tiene, digamos, uno de los más bajos estándares de redistribución vía impuestos. Sí, la mayoría de los ingresos que tienen en Chile es por la minería, claro, y por el cobre, más específicamente, y solamente un 2% de esos ingresos va a la educación. Claro, no, es más, inclusive las tasas impositivas que se le cobran a las transnacionales de este país, a las grandes fortunas, también son irrisorias. Entonces, digamos que fundamentalmente lo que en Chile se necesita, por una parte, una es hacer una nueva redistribución impositiva, que digamos que la gente que tiene el poder, que en este momento la gente que está en el gobierno, que son los grandes empresarios, las grandes transnacionales, no está de acuerdo en hacer, y por otra parte, hacer un plebiscito que permita definir cuáles son los parámetros en que queremos que estas cosas sucedan en Chile. Ahora, digamos que la constitución de Pinochet, que la constitución tiene desde los años 80, no tiene establecido la existencia de un plebiscito para este tipo de instancias. Entonces también es una de las cosas que se está peleando, así como una reforma de la Constitución, que por supuesto tiene un sistema político que genera que solamente los dos mayores bloques, que en este caso sería la centro izquierda y la derecha, sean los únicos que tengan representación parlamentaria. Entonces digamos que el problema, hay un problema de fondo acá en Chile, que las cosas, digamos, quedaron amarradas después de la dictadura de una forma tal que ya han colapsado, porque los tiempos han cambiado, la gente no tiene los derechos para expresarse necesarios, sí. Y digamos que se está... El asunto de la educación ha sido el detonante de un montón de situaciones que en realidad estaban bastante ácidas hace rato. Pedro, ¿cuál es la posición de los medios de comunicación chilenos ante esta movida? Mira, digamos que en general cualquier tipo de... Los medios de comunicación en este momento están controlados por dos grandes empresas. Una que es Copesa y la otra que es el Mercurio. Las dos son empresas de la derecha, fundamentalmente. Que tienen bastantes intereses. Tienen bastantes intereses creados, ¿no? Perdona. Claro, aquí al cabo esto... Mira, lo que está sucediendo acá en Chile en realidad es un similar a lo que vino otra forma pasó en Argentina con De la Rúa, cuando la gente se empureció y dijo que se vayan todos. Eso es exactamente lo que está pasando acá, porque al fin y al cabo toda la gente no tiene ninguna vía de comunicación, no hay vías de información libertaria. Entonces, digamos que las cosas pasan, las cosas se olvidan, y yo creo que llegó el momento en que Chile, ya la gente dijo basta, y se está empezando a optar de una forma bastante espontánea, transversal, pacífica, fundamentalmente, que es una de las mejores cosas que ha pasado hasta ahora, y bueno, es porque las cosas acá en realidad, como ustedes decían hace un rato, o sea, Chile es considerado siempre como un ejemplo, y en verdad está es un país de cartón, y que la gente en realidad vive en forma pésima, salvo el 10 o el 20% de la población que tiene la mayoría. Sí, a nosotros nos llega por algunos medios más los momentos violentos que las razones, sí, de la protesta, tal cual. Pero por internet, por suerte, podemos ver algunos la creatividad para algunas de las marchas que han hecho. Ya estoy hablando como chileno. Sí. Por ejemplo, el besotón, que fue un montón de jóvenes que se juntaron, sí, para chuponearse en la calle, para mostrar que las protestas son pacíficas, y también hicieron thriller, ¿no? Hicieron como si fuera un thriller gigante, que ya se había hecho en realidad para conmemorar a Michael Jackson, pero también hicieron otra protesta que tuvo buena, que fingieron todos están muertos y se pusieron cruces arriba del cuerpo con algunas oraciones diciendo morí esperando alguna respuesta del gobierno, cosas por el estilo. Está siendo bastante original y pacífica, en realidad, más allá de lo que, claro, te muestran en la tele. Claro, digamos que se puede ver en los medios oficiales de comunicación, también responde a la misma lógica, que por una parte es desmitificar digamos, hacer que la gente sienta un cierto rechazo con lo que se está haciendo, pero logremos que actúen violentamente. Aparte de ser minoritario, también se ha descubierto que en algunos casos actúan intimidados por la policía. Entonces hay un montón de cosas que se están destapando, que por suerte, gracias a la independencia, también se están saliendo por acá. Entonces digamos que la gente, aparte de todo, está muy, muy indignada por lo mismo, porque se ha dado cuenta en realidad los grados de manipulación que ha tenido el movimiento y el asunto, o sea, tal como se ha mostrado hacia afuera. Acá en Uruguay hubo una marcha bastante importante el 10 de agosto, que fue por parte de los estudiantes uruguayos, que justo acá se estaba haciendo lo que es un congreso de estudiantes de Latinoamérica y el Caribe, y bueno, se estuvo hablando bastante del tema de la educación en Chile, y hubo bastante respaldo acá. Incluso vinieron 400 estudiantes chilenos para ese congreso y estuvieron en esa marcha. Claro. Nosotros igual acá se sabía de solidaridad de parte de Paraguay, de Brasil, de Europa, de Argentina, de Uruguay. Entonces, igual la gente acá está como muy muy prendida con eso, porque se ha dado cuenta que su lucha ha sido también una lucha que también representa mucha gente en Latinoamérica, en el mundo, y que también, de una u otra forma, también es una lucha contra el neoliberalismo que se está dando a todo orden de cosas en el mundo. Entonces, digamos que, no sé, es esperanzador de repente saber que tal vez nuevamente se empieza a ver un poco de esperanza para cambiar las cosas como están. Bueno, Pedro, te agradecemos, le deseamos la mejor de la suerte y que sepan que desde acá estamos atentos a lo que pasa. En lo personal me gustaría que si algún día te cruzás con Camila Vallejos, le digas que tiene algunos fanáticos acá en Uruguay, que nos parece que es sumamente bella. Y nada, mucha suerte. Pedro, nos vamos a despedir con el tema que hablábamos, que vos nos decías. Que lo presente él. Que ahí va, que va a englobar un poco más la cosa. Que es de tu último disco, de La Victoria del Perdedor, disco en vivo, ¿verdad? Uh-huh. Ese fue el último, es el último. Sí, habíamos hablado de colocar una canción que se llama Mentira, que es una especie de por favor, que se vayan todos y que se vayan viendo. Exacto. Así que ya volvemos con más Demasiado Tarde. Nos vamos escuchando a la banda BBS Paranoicos. Los Bebés Paranoicos con el tema Mentira. Ya volvemos con más Demasiado Tarde. Gracias, Pedro. Una pregunta que pende sobre Demasiado Tarde. La irresistible necesidad de expresarse. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, ay, ay, ay, Tona! 170 litros, 5 años de garantía, 10.150 pesetas. Moderno y elegante, perfecto y graduable. Adquiera un frigorífico. ¡Ay, Tona! Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua. Señor juez, que el agua sea de Fontenova. Fontenova. Armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio. Entre el caos y el orden, presenta un disco esencial en la historia de la música nacional. Tributo al metal uruguayo. Las 12 bandas más importantes del género, unidas para celebrar los primeros 25 años del metal nacional. Entre el caos y el orden, tributo al metal uruguayo. Edita y distribuye Montevideo Music Group. Demasiado Tarde. Los mariachis de la tierra prometida. En Demasiado Tarde, segundo bloque, tuvimos recién una conexión con un hermano chileno para hablar un poco sobre los incidentes por ahí, pero si están acá, se pueden comunicar a través del Unifón 26 23 44 53. Pueden mandar un mail pidiendo la traducción taquigráfica de lo que dijo el entrevistado a demasiadotarde@uniradio.edu.uy, que la vamos a subir al Facebook a Demasiado Tarde. Y si no, también vamos a subir esa nota y también esta columna que está por arrancar de Positos Libros al YouTube, que es ya Es Demasiado Tarde en YouTube. ¿Cómo andás? Leo, de Positos Libros. Luis, ¿tenés los aplausos ahí? Buenas tardes, buenas noches. Qué mala costumbre, no esperar. No es necesario. Como dije en agosto, que estrena obra dentro de poquito. No es necesario. Bueno, estamos nuevamente aquí. En esta oportunidad trajimos libros importantes, no solo por los que libros y discos, no solo por los que lo han hecho, sino por el porte de los libros. Son libros encuadernados, en tapas duras y de dimensiones bastante grandes, ¿no? Lo que son libros tapas objeto, duran, ¿no? ¿Verdad? Tapas duras y tapas que duran. Bueno, para comenzar, bueno, tenemos los libros, los siguientes son desde 1811, de María Mele Pérez Santarcieri. Va a estar el libro Más allá del deber, de Armando Sartorotti, y el disco de Buceo Invisible, Disfraces para el frío. Vamos a comenzar con el libro de María Emilia Pérez Santarcieri, que se titula Desde 1811, y es una especie de bitácora necesaria sobre lo que es los fundadores de la ciudad. La historia engloba personajes, más de 100 personajes en el libro, son biografías, un libro completamente ilustrado. Opa. Además, que eso le da otro valor. ¿No? Hay muchas fotos increíbles, un trabajo de rastreo de fotográfico increíble. El libro está editado por Aguaclara. Aguaclara surge en el año 94 como un fondo de imágenes, un banco de imágenes, claro, en el cual trabajan muchos fotógrafos, y se ha dedicado también a publicar libros siempre en estas características, ¿no? Libros en formato grande. ¿Qué es lo grande, último que muestran? A ver. Lo último, el último personaje, el último personaje de Muslera, ¿hasta dónde llega? Muslera, hay una foto de la ciudad y Eduardo Mateo. Eduardo Mateo es la figura que está en último lugar. No quiere decir que sea menos importante, ni mucho menos. El libro reúne, ¿no?, gente que tiene que ver con el deporte, la música, la política, profesionales, como arquitectos importantísimos como Vilamajó, gente de las letras como Idea Vilariño, Susana Soca, bueno, está Eduardo Mateo, Onetti, bueno, figuras políticas hay muchas también. La persona que hizo este libro, como lo habíamos dicho en un principio, María Emilia Pérez Santarcieri, es ampliamente conocida, es profesora de historia egresada del IPA, Además trabajó más de 10 años en el nomenclator de Montevideo, lo que la hace una conocedora de cada piedrita, de cada rincón, claro, de la ciudad. Y justamente muchas de las calles de nuestra ciudad son de las personas que están en este libro, que a veces uno no sabe por qué se llama así esta calle, quién es, sí, esta persona. Por eso yo decía lo de necesario y perenne en la biblioteca de cualquier hogar. Una guía de calles y plazas. Pero claro, con toda la calidad en las biografías armadas por María Emilia, de estas personas que contribuyeron a la forja de nuestra independencia también, y a los principales hechos históricos, como Grito de Asensio, el Exo, y bueno, y la independencia de sí, Uruguay, tenemos, ¿no? Tenemos una avenida que se llama Rivera, un genocida, que es una de las calles más importantes también, ¿no? Rivera no está en el libro. Bien, bien, perfecto, pero bueno, sí es una calle importante. El libro está patrocinado por la Comisión del Bicentenario. Uno de los que trabajó por parte de Agua Clara, el editor, es Diego Velasco. Como decíamos, es un libro de deporte bastante interesante. Tiene el logo, como todos estos libros que han últimamente salido. Que, como la cédula, incluso. Como la cédula que tiene el logotipo del centenario. El segundo libro que tenemos... Un buen libro para tener. Es un libro muy importante, también, sí, más grande en tamaño. Y bueno, y este sí que con fotografía... Full color. Full color. Justamente, el que hizo el libro es Armando Sartorotti, que es este editor fotográfico del Observador. Bueno, una de las cualidades más importantes del libro es la fotografía, ¿no? La calidad de la fotografía. ¿Cuántos idiomas puede ser? El libro es bilingüe, está en inglés y español. Trae, el libro está ambientado en lo que es son los cascos azules en las misiones de paz de la ONU, en un libro que es del Congo y de Haití, en las misiones del Congo y de Haití. Justamente, él trae una introducción para lo que es Haití, una introducción histórica de lo que es el país y todo su contexto histórico. Y bueno, después fotografías espectaculares. ¿Las fotografías que son de los mismos cascos azules o...? De los cascos, sí, todo el libro es de los cascos azules uruguayos. ¿Que sacaron por...? No, es de un fotógrafo. El libro es de Armando Sartorotti. Es más, para que conozcas más a Armando, lo dejamos... ¿Vos, Leo, me prestás el libro un poquito y lo voy mirando? Sí, sí. Mientras yo miro el libro, sí. Leo, le puedes dar la bienvenida a Armando Sartorotti. Tenemos en línea a Armando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto recibirte por acá. Y bueno, primero que nada, felicitarte por el libro, que lo están mirando acá los compañeros y están impactados con las fotografías. Y bueno, principalmente preguntarte un poco cómo surge la idea de editar este libro, que se sale un poco de lo común para lo que es los libros acá en Uruguay, sobre todo fotográficos, ¿no? Por la temática, decimos, ¿verdad? Claro, sí, en realidad el libro surgió porque yo lo que quería hacer en una primera instancia era una exposición sobre la vida cotidiana de los soldados en las misiones de paz, claro, algo que hasta ahora no se había hecho desde la forma que yo quería hacerlo, ¿verdad? Claro, nadie sabía qué hacían allá. Exacto. Normalmente los periodistas, cuando viajamos al Congo, Haití o hemos viajado desde Camboya para acá, hace 19 años que hay misiones de paz, los periodistas en general vamos con los relevos, o sea, con el personal que va a sustituir a otros soldados, a otros oficiales en los lugares donde están trabajando. Y eso implica que van a quedarse 4 o 5 días, a lo sumo, 3 días algunas veces. Claro, tú estuviste mucho más. Yo estuve 20 días en el Congo, sí, y 15 días en Haití. Claro. Tuviste bien de cerca las realidades que se ven reflejadas en estas fotografías, que debes de haber sacado unas cuantas para llegar a este resultado final, ¿no? Sí, alrededor de 20.000 fotos, más, claro, o menos. Quedarme con las 160 de la exposición, claro, y creo que son 168 en el libro, ¿no? Porque el libro es ligeramente diferente, hay otras anécdotas. Claro, y se nota, se refleja en el libro experiencias bastante únicas, importantes, comparables a lo que es la vida cotidiana nuestra acá, ¿no? Hay una parte importante que se ve, el tema de la necesidad del agua, que está en el libro también, ¿no? Claro. Sí. Fíjate cómo será, cómo queda uno imbuido con el tema del agua, sobre todo en el Congo, que uno ve a veces cargando durante varios kilómetros en el medio de la selva, lugares donde están los uruguayos, por ejemplo, claro, un bidón hasta el lugar donde pueden tomar... levantar agua más, sí, o menos potable, y cargar otros 3 kilómetros para atrás para poder proveer de 20 litros de agua, 15 litros de agua a la familia durante todo ese día. Increíble. ¿Cómo uno no se da cuenta acá el mal uso que hace del agua potable? Bueno, uno de los golpes más fuertes que tuve cuando volví fue el primer día, recuerdo el primer día que fui a ducharme en mi casa. Claro. Y abrí la ducha y me di cuenta de y dejabas que correr. En 20 minutos yo me iba a gastar 150 litros de agua potable para bañarme. Sí, increíble. O sea, claro, es una realidad diferente, esta es nuestra realidad, claro. Pero tiene un grado de inmoralidad, ¿no? Pensado en la comparación, por supuesto, en la situación que pasa en otros, ¿verdad? Casi obsceno. Por supuesto. Exactamente. Después, las principales diferencias entre un lugar y otro, aparte de esto de la necesidad del agua potable y todo, en cuanto al contexto de las misiones, tanto en el Congo como en Haití, en cuanto a la gente, y eso hay diferencia, ¿no? El Congo es como que está más militarizado, puede ser. Las dos misiones son diferentes porque los dos países son totalmente diferentes. Claro. Haití es un país que el 40% de su producto bruto son donaciones del exterior. Uh-huh. Pero es un país que tiene una identidad de país que no tiene el Congo. Haití tiene un idioma en común. La persona más con menos formación cultural que uno encuentre tiene una idea de cuál es la historia de Haití, quién fue el libertador, tienen el orgullo de ser haitianos, tienen una bandera que los une. Uh-huh. En el Congo eso es totalmente diferente. Sí, por eso yo destacaba que en el libro está muy bueno que para cada parte que empieza hay como una historia, el contexto de la historia de cada país, eso está muy bueno para que se entienda un poco también, ¿verdad? Es que es imposible, eso de que una imagen vale más que mil palabras es una mentira flagrante, ¿no? Uh-huh. Si yo no entiendo la historia, si yo no llego a los lugares, yo incluso fui hablando francés al lugar y tuve que prepararme porque hacía muchos años que había dejado el francés en el liceo. En el liceo, el programa hasta tercero obligatorio. Y porque me parecía de que yo tenía que tomar las historias en primera versión. Yo tenía que tratar de evitar, además por respeto del otro, tenía que tratar de evitar lo más posible los traductores. Entonces, en los dos lugares yo recabé las historias en directo y me parecía que era importante plantearme frente a las historias uh-huh. de persona a persona y no con la cámara de intermediario. La cámara era un objeto que aparecía después, cuando yo ya tenía la aceptación del otro, la aceptación de los grupos. Y eso me parecía que era una forma también de, no solo de respetar al otro, sino también de entender lo que estaba fotografiando. No, te metiste entre la gente, se nota perfectamente en las fotografías. Los campamentos, yo conviví, estuve durante horas adentro de las carpas en Puerto Príncipe, incluso no están trabajando los uruguayos porque no es parte de su misión, pero hasta en ese lugar yo iba a los campamentos y me sentaba a hablar con la gente adentro de las carpas, y hay varias fotos que lo testimonian. Uh-huh. Si el fotógrafo simplemente, y eso yo sé que pasa además, o sea, con muchos profesionales en el mundo, si el fotógrafo no trata de entender la historia y simplemente se planta con su cámara frente a la situación para sacar rápido, poder obtener rápido imágenes impactantes, está haciendo un trabajo de zoológico. Uh-huh. Está yendo, es lo mismo que ir a un zoológico con una cámara de fotos. Tal cual. Hay una historia muy interesante sobre un fotógrafo que se terminó suicidando hace poco tiempo, que había tomado la imagen de un cuervo esperando la muerte de un niño. También es totalmente mentira, o sea, todo eso fue la vanidad. El niño sobrevivió en realidad, se volvió al lugar y el niño estaba vivo. El fotógrafo se llamaba Kevin Carter, uh-huh. Era un fotógrafo sudafricano, y yo hice en el blog mío www.lafotoencuestion.blogspot.com, cuento la historia y cuento por qué es mentira, o sea, cómo una investigación de un diario español terminó revelando, terminó poniendo en testimonio de que en realidad este muchacho no se suicidó por ese motivo. La situación que dijo haber fotografiado no era tal, el niño no estaba por ser comido por el buitre, el niño estaba en un reparto de comida donde los padres estaban al costado del fotógrafo recibiendo paquetes con alimento de asistencia internacional. El niño estaba en lo que era el estiercolero del pueblo, y los buitres van en África, es usual que vayan a los estiercoleros a comer la materia comida. Claro. Igual traigo a colación la historia de esta foto para hacer la pregunta que muchas veces se le hace el fotógrafo que está en lugares complicados o en zona de guerra. ¿Hasta dónde está la ética? ¿Hasta dónde se saca la foto? ¿Hasta dónde se puede estar mirando atrás de un lente una realidad sin participar? Bueno, el tema es que la participación la estás marcando cuando tú estás haciendo sacando la foto y ayudando a difundir esa situación, ¿verdad? En ese momento es que vos estás dando a conocer la historia. y dar a conocer la historia ayuda en cierta forma a cambiarla. Ahí, sí, pero bajar la bajar la cámara e irse debe ser un poco fuerte igual, ¿no? Sí, exacto. Uno lo que tiene que tener conciencia de que el trabajo tiene que tratar de respetar al otro, y mi trabajo, así como el de la Cruz Roja, es asistir, mi trabajo es fotografiar, y cada uno de nosotros está tratando de cambiar esa situación desde un ángulo diferente, ¿verdad? Los fotógrafos no nos tenemos que convertir es en el buitre que acecha al niño, ¿verdad? Sí. Creo que ese sí es un tiene que ser una meta ética que los fotógrafos tenemos que marcarnos para no errarle a nuestro trabajo, no quitarle moralidad a lo que hacemos. Para cerrar, el libro termina con una foto de un partidito de fútbol ahí en una canchita improvisada donde se ven los blindados atrás, es una foto contrastante, ¿no? ¿Qué quiere ese mensaje? Hay un mensaje en esa foto, ¿verdad? Final. Mira, si vos vas hojeando el libro y vas leyendo las historias y vas yo te puedo asegurar que te vas a sentir orgulloso del trabajo que se está haciendo en ese lugar. Yo percibí eso, por eso percibí ese mensaje, se nota claramente en el libro. A mí, yo quedé muy impactado. Yo digo, para que tengas una idea, yo soy periodista, o sea, estoy a equidistancia de todos, y así es como debo estar, y es el lugar que debo tener, pero soy periodista con cámara en mano, porque también tengo una o sea, me acerqué a esto porque tengo una sensibilidad determinada hacia lo social, hacia temáticas. Seguramente que sí, y el libro lo demuestra. Sí, demasiado. Y ese lugar, la sensación que me terminó dando, yo pensaba, ¿con qué foto termino toda esta historia? Es con el vamos arriba. Claro, sí. Vamos arriba. Esa cabeza, los soldados que llegan a ese lugar llegan con cabeza de uruguayo, no con cabeza estrictamente de soldado, en el esquema que nosotros tenemos de lo que tiene o debe ser un soldado. Eso también está bueno porque manifiesta un mensaje, ¿no? Que lo que es el ejército uruguayo, más allá de todo lo que ya está en la historia, ¿no? Es otra forma de verlo, es como una estrategia nueva también que se está planteando, ¿no? Yo creo que lo que muchas veces nosotros perdemos la noción es de que los coroneles, que hoy tienen 25 años de servicio, o sea, tienen tiempo como para jubilarse, ¿verdad? Dentro del marco militar. Sí, por supuesto. Y tienen 47, 48 años de edad, recibieron el espadín de alférez de mano de Sanguinetti. Claro. O sea, y otra cosa importante es que muchos de los que van no solo van en una misión, sino que tienen 4 o 5 misiones o a más, inclusive más. Yo he conocido gente con 8 misiones arriba. Claro, o sea, realmente es una misión humanitaria más que lo que es el encuadre militar, ¿no? Ellos son militares y tienen una primera misión que es ayudar a pacificar el país donde van. Eso es lo primero, ¿está? Y en el marco de esa misión tratan además de asistir a la población civil con lo que tienen y con lo que pueden. Claro. Desde donaciones de los championes que el soldado le juntan cada tanto, la ropa o los championes que le quedaron, no les gustan, o compraron unos nuevos. Es imposible como ser humano y como uruguayo no involucrarse, ¿no? Es así. Es imposible, pero es que lo que te digo, los tipos, es la uruguayez. Yo en algún momento, el libro yo lo hice en español y en inglés porque me interesaba que se difundiera. Pero en algún momento, en el prólogo, yo había puesto lo que había encontrado era uruguayés por todos lados. Y después pensé, si un extranjero lee esto... No va a entender que es el chauvinismo de ser uruguayo. Exactamente. Claro. Pero en realidad, cuando hablo con uruguayos, siempre digo que es eso, es el uruguayés. O sea, los tipos terminan reaccionando frente a la sociedad civil y frente a los problemas que encuentran, de la misma forma que un abogado, un carpintero o el camisero de la esquina de mi casa, reaccionarían en iguales condiciones, diciendo, wow, ¿cómo puedo darle una mano a esta gente? Atando con alambre. A salir adelante por lo menos hoy. Mañana no sé. Vemos. Pero hoy, ¿cómo los ayudo hoy? ¿Sobró comida en el cuartel? Bueno, muchachos, a ver, voluntario porque vamos a ir a repartir la comida a tal lado. Y allá salen, levantan la mano varios, salen a repartir la comida que sobró ese día en el cuartel al comedor infantil, al orfanato, al hogar de ancianos. Esa cosa es lo que te digo, en uruguayes, o sea, más allá de que sean soldados o no sean soldados, reaccionan de la misma forma que cualquiera de nuestros familiares que no esté involucrado con la comunicación, que no está involucrado en nada de esos elementos que los relacionan directamente con el lugar donde están. Perfecto, Armando, te agradecemos mucho este contacto un sábado a la noche. Bueno, más que vale decir que el libro Más allá del deber está en todas las librerías. Así que bueno, nada, un abrazo muy grande y nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias por el contacto. Gracias, Armando, gracias, felicitaciones nuevamente. Gracias, chao, chao. Estamos hablando con Armando Sartorotti, un fotógrafo periodista que está sacando un libro que se llama Más allá del deber, que como nos decía fotografías Leo, fuertes. Sí, la de los niños, me sorprendió mucho la de los pobres niños, los bebés. Bueno, para ir cerrando esta columna de los sábados, esta vez también tenemos algo que no habíamos traído, que es un disco. Que como todos saben, Positos Libros tiene también su sección disquería. A ver, pásamelo. El disco es el disco de Buceo Invisible, Disfraces para el Frío. Hoy, que es una noche bastante fría. ¿Serán del barrio? Son del barrio, ¿sí? Algunos. ¿Lo viste que una vez envió, Leo? Muchas veces. Sí, me da terrible ganas porque he escuchado que tienen... Bueno, ahora una de las cosas también que vale la pena decir es que la presentación oficial de este disco se realiza el sábado 3 de septiembre en la Sala Zita Rosa a las 21:30. Las entradas están a la venta por Red UTS. Creo que vale la pena. El sábado 3 de septiembre, 21:30. Podríamos llamarlo, ¿no? Sí, podríamos. Bueno, Disfraces para el Frío es el tercer disco de Buceo Invisible, editado por Bizarro. Son 13 composiciones nuevas, en su mayoría compuestas por Diego Presa, el vocalista, y parte de la banda también. Fue grabado entre agosto del 2010 y marzo del 2011 en el estudio Pájaro Oscuro y mezclado y masterizado por Fabián Cota, que Fabián Cota, vale mencionar, es miembro de Buceo Invisible también. Ah, claro. Tiene esa cualidad de ser multiinstrumentista y productor, arreglador. Perfecto. No lo podemos echar. Sacó el sonido que quería. Sí, exactamente. Bien de adentro, ¿no? Eso está bueno. Tiene como invitados en trompeta a Gustavo Dell, Juan Manuel Arán en sampler y asistencia de sonido. ¿Gustavo Dell? Sí, en trompeta. Y la producción artística está a cargo de todo Buceo Invisible, que es todos ahí. Bueno, está Jorge en el bajo, en el violín, que es que también está en Ojos de Cielo. Ajá. Y bueno, Marco, también lo bueno de Buceo Invisible, vale decir, es que combina la música, la buena música, con la poesía, ¿no? Y con las artes visuales. Eso, claro, es interesante, es un combo artístico que están también incluidos Sebastián Santana, el artista de diseño gráfico y artista plástico, y Sebastián Vito, actualmente radicado en España, que también es artista plástico. O sea, creo que es algo atípico en las bandas de rock. O sea, que ir a verlos en vivo tiene ese atractivo. Es todo un atractivo extra a lo sonoro. También y más en la Zita Rosa, que tenés un lugar. Una buena pantalla, y lo visual está muy involucrado con la banda, y bueno, y la poesía también, ¿no? Que Marcos Barcelos, miembro fundador de la banda, y Santiago Barcelos también, se encargan más que nada de la parte de los textos poéticos. El corte de difusión, La Función del Corazón, ya anda sonando en las radios. Sí, es bastante. Lo podíamos haber puesto, ¿no? Sí. Pero bueno, lo ponemos otro día. También, es el corte de difusión. Lo llamamos. Lo bueno es que el disco está en la calle, está a la venta en Positos Libros. Y bueno, están todos invitados para el sábado 3 de diciembre, de septiembre, perdón. A la Zita Rosa, ¿verdad? Para disfrutar de este... ¡Gratis, este Leo! Porque a mí si me invitás, yo viste que yo soy... No, gratis, esto no tengo ni idea cuánto cuesta. No es caro, pero es de repente. Yo voy ahí, digo, a mí me invitó Leo de Posito Libro de Demasiado Tarde. Te invitó a que pases por la boletería. Hacemos el contacto. Yo le llevo, viste, le llevo ya que son del barrio. Pero le llevo una tab de esa que se está usando mucho y le muestro la nota que vamos a subir. No se toma mal, la prohibieron. No, la vida no, las cosas estas con los dedos, ¿viste? Así le muestro la nota y chao. Bueno, esto ha sido todo por esta, Leo, por esta muchas columna. Gracias, Más allá del deber de Armando Sartorotti, desde 1811 de María Amelia Pérez Santarcieri, y Disfraces para el Frío de Buceo Invisible. El disco. Leo, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy recreativo para nosotros. Sí, y nos encontramos de vuelta dentro de 15 días. Estamos a las órdenes. Si no, en Positos Libros, Avenida Brasil y Brito del Pino. Ahí un beso para todos. Chau, chau. Chau, gracias, chau. Leo. Chau. Demasiado tarde. Lleva la marca del lado oscuro. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Las bebidas que tienen mérito les desean felicidades. Felicidades, felicidades. Mérito les desean felicidades. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando lo último de nosotros. Ay, no, eso no me gustó. Hola, soy Héctor de Nada Que Hacer. Estás escuchando. Se puede editar, ¿no? Así no digo más, soy Héctor de Nada Que Hacer. Pinchamos, lo digo todo de vuelta. Hola, soy Héctor, de Nada Que Hacer. Estás escuchando parte de nuestro último disco, Punto Impropio. Si te interesa... eso déjalo. Bueno, si quieren el disco, envíen un mail a nadaquehacer@yahoo.com y nosotros se los enviamos a su casa. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Demasiado tarde. Un llanto lento. Un llanto amargo. Seguimos en Demasiado Tarde, tercer bloque, y ya tuvimos dos conexiones telefónicas. Sábado internacional. Molestando a la gente. Récord, ¿no? Totalmente. Quiero saludar a las Perini, a las hermanas Perini que nos están escuchando. Una de ellas es mi señora novia, esposa, la madre de mi Perini. Hija. Y también a la pequeña Matilda. Que, Perini. Martín es Perini. Te faltó decir pareja, ¿no? ¿Eh? Dijiste novia. Pareja, concubina. Concubina es una palabra. Amante, que es, compañera de la vida. Es horrible, ¿no? Concubina. Sí, es horrible. Ah, a mí me gusta concubino. Oh, no, es raro. A mí me hace como el incubo. A mí concubino me suena a dos degenerados que se juntaron para vivir juntos, una cosa así, ¿no? Que se chupan todo, ¿no? Dos viejos. Claro, de pareja Maricioli, ¿no? Sí, tuvo... Acá se sabe todo en el Uruguay. Si somos 3 millones. Estuvo interesante el libro de Leo, el de los cascos azules, y relacionado con la noticia de hoy, que no se conviertan en cascos violeta, ¿no? Sí, yo quería preguntar también, quería preguntarle un poco sobre el cuestionamiento que hay a los cascos azules, como habíamos dicho en el primer bloque, pero bueno, no se dio, y capaz que no era persona para responder, aunque compartió bastante tiempo con ellos, ¿no? El que sí cuestionó... El padre de Cecilia estuvo en el padre de Cecilia, tu suegro, digamos. Sí. Estuvo en el Congo, sí, sí, ¿y? Sí. Y las realidades eran muy, muy diferentes, pero sí, sí, había de todo, hubo de todo. ¿Hubo alguna cosita salida? Y hubo mucha gente que vino con sida, ahí ya te doy algún dato, ¿no? Sí, y sí, hubo sí. Mucha gente que vino con monos adentro de los termos. Sí. Así nomás. Algún jugador de fútbol también parece que se trajo algo de Sudáfrica, ¿no? Sí, resulta que ahora tenemos algún tipo de animales guerra, y frutas, ¿viste? Que hay acá guerra, no había. Hay guerra. Había muchos niños con armas, con tremendas armas. Quien tiene un arma muy grande y está dispuesto a usarla es Paul Flor, que es la persona con la que me encontré esta semana, que es alguien de quien ya hablamos. Pero no me acuerdo quién era. Es el estudiante chileno que vino al CLAE. Ah. Sí, bueno. ¿Y te lo cruzaste? ¿No se fue todavía? Me lo crucé porque estuvo en una reunión. Qué lástima que no le preguntaste cómo se pronunciaba el apellido. No. Sí, le pregunté. ¿Ah, sí? Sí, yo, y Flor me dijo. Ah, está. Le pregunté si era una joda, ¿no? Porque parecía una alegoría su nombre con la situación de la educación chilena, claro. Está ah, yo creí que era... Paul Flor, ¿no? Paul Piso. También fue, Paul Piso. Estuvo el Flower Power en una época. El Flower Power, ¿no? El Flower Trip y el Flower Flower, ¿no? Sí. Visitó Uruguay, que como ya contamos, en el marco del CLAE. Sí, bueno, me lo encontré, vino sin pagar el pasaje, digamos. Seguro, me lo encontré fuera de un restaurante donde había tenido una nota con la diaria. ¿Verdad? Restaurant. Un bar, una cadena de chiviterías. Vino con 400 estudiantes más y dice que conoció a Floppy. Con 3.99 más vino. No, con 400 más, eran 400. ¿Sí? Ah, entonces sí tiraste mal la data. ¿Sí? ¿Hoy tiré mal la data? Dijiste claro, 400. Y bueno, podíamos poner en detalles. Aparte Pedro estaba... ¿Quién es Floppy? Che, disculpa. Floppy es un estudiante de... ¿Tesouro? ¿Es quién? ¿Tesouro? ¿Floppy Tesouro? Sí, no, no, una, no. ¿Quién es Floppy? Es una estudiante universitaria de enfermería que parece que lo conoció acá y cuando se dio cuenta que era chileno y que era de la CLAE y que era, no sé... Opa. Ahí mismo, ¿no? Cuajó. Cuajó. Se fue con un buen recuerdo. ¿Quién viene del chileno a sacar acá a la gente, la novia? La y novia? Bueno, lo que pasa es que... ¡Al tiro! Viene uno y dice, pues, bueno, ¿qué le mucho más a huevón? ¿Qué pasa, huevón? Y ya marchá, es como si viene un cubano. ¡Opa! Y si viene un venezolano con bigote, ni te cuento. Dice que tuvieron un problemita con los estudiantes jamaiquinos que vinieron también al congreso. ¿Por sí. qué jamaiquinos? Porque dice que no. ¿Eran caribeños? ¿Esos son los caribeños? Seguro, esos eran los caribeños. Ellos y los cubanos. Que en un momento les robaron todas las cosas dulces que se habían traído. Y sí, me imagino. No saben bien por qué. Dice que tiene una bolsa de ojito y de repente queda solo lo amarillo. Capaz se robaron todo. El membrillo se comió, metió un dedo en todo el membrillo. Marchaba. Cambio de tema, ¿no vieron los alfajores bajoneros? ¿Lo vieron? Bajoneros, sí. No. Ah, sí, sí. Muy está mal. Bien. Muy mal. Pero capaz, ¿son buenos en calidad? Son ricos, a mí me gustaron. No, me gustó la idea. Ya. Seguro que son baratos, por eso te gustaron tanto. Pero vos que cuidas tanto el dinero. Ya que cambiaron un Bob Marley ahí, ¿no? Ya que cambiamos de tema, sí, un Bob Marley. ¿Bob Marley en base? ¿No vieron la barra de cereales de Voces Anónimas? Sí. Sí, que tiene como un bichito. Sí, un payaso tiene. Sí, sí. Las venden ahí cerca de. Las hacen ahí cerca de mi trabajo. Barquilando. Sí. Claro. Bueno, ¿volvemos? Sí. ¿Seguimos? Sí, sí. ¿Seguimos o no? ¿Locar come eso? Sí. No, Locar cobra eso. Contó que en Chile planean hacer huelgas de hambre, pero que él, por supuesto, no la va a acatar. Porque no puede, él es delegado. Tienen que estar fuerte para poder continuar con la lucha. Claro. Le pregunté cuánto hace que estudia y me dice que tiene 44 años. Sí. Que tiene 44 años y que estudia hace 26. ¿44 años? Y bueno, viste, como estudiantes que ganan el gremio y por el gremio se van quedando, se van quedando. Le pregunté qué pasa en Chile y me dijo, nada, dice, hay unos huevones que quieren huevonearnos y no queremos que esos huevones nos hagan más huevones de lo que somos. ¿Entendés, huevón? Le dije que sí, que había entendido. Y me dijo, y ya terminó. ¿Huevón qué sabes? Disculpen, yo porque como estuve en Chile me explicaron que huevón viene del inglés wave on, ¿sabías? No. Sí, sí, que lo tanto... Porque le gustaba tirar esas nombres, esos tipos. Wave on, new wave, wave on. New wave, wave on. Wave on. Break dance. Cities. Es como los bichicomes. Sí, viene Roberto. Y lo vas a decir, vas a decir. Para Roberto, ¿puedes esperar un minutito? Hola Roberto, ¿puedes esperar un minutito? Sí, me puedes pasar. Pasá que yo te. ¿Me puedes sentar acá? Sí, pasé. Claro, en el lugar de Sebastián, que Sebastián tiene que ir al baño. ¿Me voy a sacar la mochila? Te voy a contar a Roberto que estábamos contando de lo que pasa en Chile. ¿Cómo estás, Tuto? Bien, ¿y vos? Ah, ¿tenés besito ahora? Sí. Tres propuestas que tienen los estudiantes chilenos. ¿Sabés que hay unos? ¿Todo bien, Luis? Dale. No, dale. No, puedes dejar a la gente. Me estoy sacando. Las propuestas que tienen son. Tienen pensado llevar estudiantes de la FEU para Chile para que les enseñen a perder la vergüenza de tener 40 años y seguir en facultad. Claro. La segunda es llevar a Cacho de la Cruz para Cacho siempre está. Y porque en Chile sabía que Cacho es muy seguido. Sí, sí, obvio. Y darle un programa para que se intimide a las autoridades. Y por tercero, llevar a Krishnamurti para que los ayude a entrenarse para poder defenderse en las marchas. Pero claro, también van a llevar al árbitro para que si alguno se cae le dé una mano a levantarlo. Eso es más o menos las propuestas que tienen para continuar. ¿Te afeitaste? Me afeité. Mirá, estás más prolijito. Un poco. ¿Cómo están, chiquilines? Sudando mal. ¿Todo bien? Todo, tranquilo. ¿Y vos, Roberto? Bien, bien, tranquilo, por suerte. Sí. Pero, dale, Luis, tenemos la presentación de Robert. Dale. Increíble, ¿no? Con la noticia es un contexto. Qué increíble, ¿no? Lo que se siente sin esfuerzo. Qué increíble, ¿no? En uniradio.com. Con Roberto Perro. La idea de hacer lo mismo quedó en esa, ¿no? Sí, pero si no nos organizamos. No, somos lentos. Trabaja lento la producción. Bien, ¿y vos? Bien. Tengo la diaria de vuelta, parafraseando, que se dice, sí, no a sé. Pablo, les voy a contar que mi informe de hoy nace de la diaria del lunes 15 de agosto, de este lunes semana pasado, pasada, ¿no? Próxima pasada. Y les cuento que, leí una nota que dice de cubo a cubo, visita guiada por la ciudad vieja. ¿De cubo a cubo? De cubo a cubo. ¿Por qué? ¿De cubo del norte a cubo del sur? De cubo del norte a cubo del sur, exactamente. Ah. Y les voy a contextualizar un poco lo que va a ser este informe que les traje en audio, ¿verdad? Genial. Dice, comerciantes del casco antiguo de la ciudad, operadores turísticos y representantes de organismos públicos vinculados al sector trabajan en el desarrollo de un circuito turístico que conjugará aspectos históricos y culturales de la época colonial. Qué increíble, ¿no? Sí, la propuesta se denomina de cubo a cubo y transcurre desde el cubo del norte hasta el cubo del sur. ¿Está sí. bien? No, sí. El objetivo de la propuesta turística es destinada fundamentalmente a visitantes extranjeros, es descubrir caminando por la ciudad vieja los restos de fortificaciones que rodearon a Montevideo en la época colonial. No, pará, la ciudad vieja está en restos. Bueno, sí. Conocer la ciudad amurallada por cuentos, relatos de historiadores y a partir de restos arquitectónicos. De eso se trata. Que arrancan ahí de lo que hay muchos, ¿no? Arrancan del cubo del norte y termina el cubo del sur. En un principio se llevará a cabo los primeros sábados de cada mes y su costo será de $25. Así que... ¿dólares? Sí, qué? Porque es para los turistas, más bien. Pero ahí se dirigió, ¿quién? El perro. ¿Por qué? Porque bajó el dólar. No, porque soy periodista de raza. Yo pensé que bajó. No, yo fui a su uniforme y no me cobraron, ¿no? No. Soy, tenés soy perro, no ratón. ¿Ya tenés la acreditación? Acreditación de... No, de la, periodismo. No, te mandé un correo al señor Urcajo. Señor Urcajo, si me está escuchando, te esperando. ¿La pedimos, pavo? Sí, pero no me la mandaron. No sé qué hablar. Así que me dirigí a... Hubo un problema con la huella, dice. No, ¿quién no entró? Sí. Capaz que fue eso. Sí. Bueno, señor Cajo, yo estoy esperando todavía mi acreditación como el periodista de raza, con gran olfato para la noticia como soy. Les traigo este informe desde la Ciudad Vieja. Dale, Luis. ¿Todo bien, Luis? ¿Bien? ¿Cómo estás, Luis? Hola, mi nombre es Roberto el Perro y los invito a acompañarnos en este paseo por la Ciudad Vieja para conocer los restos de las fortificaciones que rodearon a Montevideo en la época colonial. Y bien digo acompañarnos porque no estoy solo, ¿verdad? ¿Verdad? Díganos su nombre, por favor, y cuéntenos algo más de este paseo. Y mire, Roberto, en principio, la muestra va a ser los primeros sábados de cada mes y va a costar un precio de unos $25. El folleto dice que conoceremos la ciudad amurallada gracias a cuentos, relatos de historiadores y restos arquitectónicos. Mire, no le vamos a andar mintiendo. Muchos restos arquitectónicos que digamos no nos van quedando. Pero cuentos y relatos tenemos a rolete. Pero eso quiero advertirle que vamos a precisar mucho de su imaginación. Si no, esto no va a marchar, va a tener que usar la cabeza. Hay que ir recreando mentalmente las historias, entonces. ¡Ahí está! Vendría siendo como una cosa virtual, digamos. Como cuando uno cierra los ojos y se ve a uno mismo con la de Abel Guerrero, supóngale. Con todas las partes, así, al aire, algo así, ¿vio? Que si uno le pone ganas, le va apareciendo como que la mujer está ahí con uno, ¿vio? Entiendo perfectamente. Pues, teniendo las pautas claras, entonces arrancamos el paseo nomás. Súbase a la carreta, venga, por acá. ¿De qué carreta me habla? Ah, güey, así no vamos a llegar muy lejos, mijo. Ya me hizo desaparecer el vehículo de la mente. Le pedí que le pusiera gana, use el marote, mijo. ¡Imagínese! Tata, ya la veo. Pero qué linda carreta. Ya me estoy subiendo a la carreta. Esa es la parte de atrás. ¿Por acá? Por ahí, sí. Ahí está. ¡Uy, qué tonto! Me golpeé la pierna con una madera. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ahí está! ¡Mucho mejor! ¡Ojo que no le patee ahí el caballo virtual y le vaya a pegar una patada! ¿Y ese señor agachado ahí con medio traje de caballo? ¿Qué está haciendo? ¡Pero qué cortito de imaginionacera que nos salió, don perro! ¡Este es nuestro caballo actor virtual! ¡Que nos va a acompañar haciendo distintos personajes para ayudarnos a que la ilusión óptica sea más real, ¿vio? ¡Qué increíble! Así que no se asuste si cada tanto se pega un pique así para delante de nosotros, que es que se tiene que ir adentrándose en los personajes y poniéndose la ropa, ¿vio? Perfecto, perfecto. ¡Arre caballo, actor virtual! ¡Arre caballo, actor virtual! ¡Arre! Yo soy un caballo marrón y ahora voy a ir caminando derechito. Como dice el señor actor, acérquese al grabador, por favor, venga. Digo que yo soy un caballo marrón y ahora voy a ir caminando derechito. ¡Cállese, quinoparlante, que me distrae el público! Bueno, por acá, por donde está la franja anaranjada, vendría a ser siendo todo lo que sería una pared de la ciudadela, ¿vio? ¡Ojo! Pero en una pared común, ¿o no? Una tremenda paratetota así, gigante, como la de los chinos, ¿vio? Pero con más cosas al otro lado. Los chinos tienen montaña nomás, así, para atrás. Y yo vengo haciendo un cuadro de un tipo que saluda contento colgado de la pared. ¿Cómo dice? Que digo que yo vengo haciendo un cuadro de un tipo contento que saluda colgado de la pared. Ah, pero qué bien. Qué dúctil es usted, señor actor, pero ¿por qué se quitó los pantalones? Porque igual, la foto la sacaron de la mitad para arriba. ¡Quitón, don Cuadro, que tenemos que seguir! De esta pared de la ciudadela van quedando poca cosa, en realidad. ¿Vio ese cacho de piedra que está ahí, enfrente? ¿La que dice Bush, hijos nuestros? ¡Esa misma! Eso es patrimonio de la humanidad. Además de ser el baño de los pichis acá de toda la zona. ¡Qué chanchada! Está todo lleno de caca y pis. ¡Está bravo, sí! Al turista no le gusta mucho el tema de los tufos, ¿vio? Pero nosotros le facilitamos unos palillitos así para las narices y le explicamos que igual esos aromas no salen en la foto, ¿vio? Y por acá atrás estoy yo. Mire, don perro, no se pierda nuestro actorazo que está acá atrás de la piedra. A ver. Uy, ¿pero qué es esto? ¿Qué está haciendo ahí? Está todo desnudo comiéndose una paloma, qué asco. Y sí, ¿qué quiere? No era fácil la vida fuera de la ciudadela. La gente tenía que pelear por un poco de comida. Pero no andaban desnudos. Es que se me hace más fácil sacarme el buzo que andar poniéndome los pantalones. Es un atorazo, pero medio lelo para los cambios de vestuario, ¿vio? Mejor vamos a seguir por acá. Sígueme. Pero no, ¿y el caballo? ¿No tenemos caballo para la carreta? No me diga. Pero qué detallista que resultó. ¿Y para qué se cree que la dejé embajadita y con un taco en la rueda? Ta, perdón, voy subiendo. Ya me estoy subiendo. ¡Y ahí vamos! ¡Uy! ¿Cómo la lleva ahí, perro? Bien, pero podría haber tomado una calle que no fuera empedrada, por lo menos. ¡Cuando yo le diga! ¡Salte! ¡Ahora! ¡Hop! Muy bien, estamos justo en otro de los puntos clave del recorrido. Pero este es un karaoke chino. Seguro que es un caracoque chino, pero el yeito del asunto está adentro. Venga y espie conmigo. Mira acá. ¿Vio esa olla que está ahí? ¿Cuál? ¿La señorita esa con las piernas largas que está cocinando arroz con perro? Esa misma. En realidad, eso no es una olla. Es un latón de la bandera que data del año 1870. Y esa tampoco es en realidad una señorita con piernas largas. Es nuestro actor. Mire cómo nos guiña el ojo. Pero qué buen disfraz. Hola, hola, señor actor. Shh, anormal. Que se van a dar cuenta que no es una mujer de la calle y nos van a matar al actor. Uy, perdón, perdón. Pero qué trabajo riesgoso, ¿no? Sí, pero el flaco es buenazo. Ya los trae engañados de hace un par de años. Y ahí saca unos mangos, tiene para quedarse a dormir, le dan comida. Pero no viene al caso igual, ¿no? Lo importante está ahí enfrente, ¿ves? A ver si me ayuda un poco. Yo lo único que veo es una mancha cuadrada en el piso, nada más. A ver. Sí, ahí tiene razón. Queda la mancha nomás. Ahí estaba el cubo del norte, ¿puedes creer? Se ve que los muchachos del barrio la vendieron también. La cambian para comprarse porquería. La semana pasada hicieron lo mismo con el único cañón que nos quedaba. ¡Vos, pelado! Dame una moneda, dame ahí. No. No, no, ya di, no tengo más, ya di. Lo engañé, don perro, yo soy el actor. Pero larga la pipa esa, normal, que te vas a terminar enganchando también. Te metes mucho en los personajes, yo ya te dije, te va a hacer mal, ya te dije, la puta madre. Bueno, muchachos, se hace tarde, yo voy subiéndome la carreta. ¡La carreta! ¡Se robaron la carreta! ¡La gran puta! ¡Allá van! ¡Plancha, sorete! ¡Devuelvo la carreta! ¡La carreta, che! ¡Devuelvo la carreta! ¡Ah! ¡Sorete! Bueno, mi nombre es Roberto el Perro y mientras trato de salir de la ciudad vieja, la carreta, me despido hasta la semana que viene con otro informe para, qué increíble no, de demasiado tarde. Volvemos con ustedes, gracias. La carreta, sorete, déjame la rueda, por lo menos. Hola. Sí. Ay, hola, te digo todavía. Hola. Hola, ¿cómo andas? Entran en catarsis esos actores, sí. Nos robaron la carreta, pero imaginaria. Por eso. Tenía que ver a cuatro planchas corriendo levantando algo que no estaba. Es increíble, ¿no? Ni siquiera me ponían un cartón o nada. No había nada. Era virtual. A mí me dio miedo contradecir un poco a estos hombres. Escuchame. Sí. Entonces, obviamente, no es recomendable el paseo, ¿o sí? ¿Pero $25 por esto? ¿Disfrutaste? ¿Lo disfrutaste? Un poco, me parece. Escúchame, me parece que por $25, en vez de hacer este recorrido, ponía las casitas de luces rojas un poquito más abajo, ¿no? ¿Cuántas paquetes de galletas de perro son $25? $25 son como 500 pesos, como, ¿no? Como 8 kilos, más o menos. ¿De cuál? ¿De las briscos, qué es esa? Sí, ¿de las briscos? Si son de las malas, una bolsa de 20 kilos de la comida trucha. Hay unas que venden ahí en la calle, cerca de ahí donde estaba el cilindro, que son... me parece que el hombre viene dentro de las bolsas. Es arena. ¿Sí? Son flojitas. Están saladas. Pero está igual, es una plata, me parece que es un robo, sí. Bueno, desde acá es demasiado tarde, entonces no recomendamos que vayan al paseo de la Ciudad Vieja. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sí. Bueno, no tengo mucho más, ¿eh? ¿Cómo que no? No. ¿Y toda esa información que veo arriba de la mesa, explayada? Pero no, no, está sin terminar, digamos. ¿Ah, sí? Sí, no tengo muchas cosas más. ¿Qué quedan? ¿Dos minutos? Algo así. No sabemos. ¿Quieren hablar de Tinelli? Si querés. ¿Cómo no? Acá nunca, en este programa nunca se habla de Tinelli. No, no se habla de Tinelli. Luis, ¿vos viste Tinelli? ¿Hola? Sí, se ha hablado de Tinelli. Luis hace que sí con la cabecita. ¿Lo viste ayer? Ayer pasó algo particular el programa de Mercedes Tinelli. ¿Qué pasó? Que no vamos a adentrarnos mucho en el tema. Por la duda, porque si alguien no sabe muy bien, Roberto es fanático de Tinelli, ¿verdad? Soy fanático de Tinelli y de Carballo, pero Carballo no... es medio farandulero, digamos. Sí, ahora estoy haciendo cosas más serias porque el señor Orcajo de acá de Uniradio me dijo que bueno, que el programa no tenía, estaba medio deshilachado, que mis informes no tenían mucho sentido. Entonces, sí, bueno, es la verdad. Entonces, ¿no? Tratás de darle una unidad con el resto del programa. Y estoy tratando de que sea un poco más serio. Que no parezcan harapos cocidos. Sí, porque hablar de Tinelli es una cosa muy vana, muy vacía, ¿no? Pero. Puede ser el seto que me olvidé el vaso, pero está. ¿Qué tal? Un termo, Sí, perdón. Termolar 2000. Héctor está tomando whisky desde su propia mano, ¿no? Tiene un cubo en la mano, se echa ahí, sacude y toma. Toma, lame. A mí, está fuerte. Cortito nomás, ayer Tinelli lo que hizo fue revelar el cuarto piso, un famoso lugar que siempre cuenta donde supuestamente lleva a las mujeres para ultrajarlas y así que consigan trabajo. ¿A que llevó a la de vestida de Avatar? Exactamente. Me pareció, lo imaginé, no lo vi. Sí, no, pero fue una cosa muy obscena, ¿no? Fue una ostentación de riqueza muy extraña de Tinelli. ¿Cómo era el lugar ese? Es como un galpón gigante, un tipo de hangar. Es como un galpón. ¿Dentro del canal? Sí, es el cuarto piso. ¿Es real? ¿Eso es real? Suben tiene tres pisos. Abajo de ese piso tiene tres más. Por eso es el cuarto. Claro. Y fuera de la lógica, ¿eh? No, el lugar es increíblemente limpio, porque estuvo caminando por las instalaciones, digamos, donde se quejó de una tapita de luz que no estaba arreglada y había pedido que la arreglaran hace tiempo y no lo habían hecho. Ya hay uno despedido. Lo sorprendente es la música que le pusieron de fondo atrás. Era música como el lanzamiento de un satélite, ¿no? O sea, de un momento histórico. 2000 euros. Claro, sí. Y completamente preparado, ¿no? Él iba nombrando personas que ya la enfocaban en el momento que la nombraba. Era una cosa completamente lista para que la gente lo viera. Otra de las cosas que dijo es que ese lugar lo tiene del año 99, ¿no? Qué increíble. Como diciendo, no estoy jeteando ahora, soy rico hace mucho, ¿no? Y lo que estuvo interesante, esa muchacha que estuvo haciendo de Avatar, de Denise Numa, se llama, una de las cosas que le dijo fue, por ejemplo, ¿y para qué tienes una chimenea así y no tienes una chimenea que te guste? ¿No? Hablando de una chimenea muy rara que tenía, muy naif, digamos. Claro. Dijo, la chimenea que me gusta la tengo en mi casa. Para ostentar. Claro, todo como para jetear, mostrar donde se reúnen, el baño. El baño de la casa es más grande que, bueno, ¿no? Que toda. Que mi casa, capaz. Sí, que la casa de varios. Así que me llamó mucho la atención. No sé si era innecesario. Sí, completamente innecesario. Porque supuestamente decían que tenía jacuzzi y otras cosas, y él quiso mostrar que no tenía eso, pero mostró otro montón de cosas que la verdad. Que fue peor, capaz. Sí, no le encontré mucho sentido. Y además del piso, capaz, peor todavía. Sí. Yo no sé si ustedes entienden. ¿Cómo dice Pepe? Estoy midiendo solo el ranking. Claro, estaba viendo el ranking, le funcionó y se ve que el ranking le dio bien y tal, decidió con eso. Así que nada, era una tontería, pero me llamó la atención, la verdad. ¿Será que está Nicolás Repeto de vuelta, que este quiere mostrar que tiene el pito más grande? Quién tiene el pitito más y se ve que quieren ver quién tiene más pito, así que... Se armó un problema también con el programa de Nico Repeto, ¿lo viste algo? No. Sí, estuvo bueno, la mujer de Vicentico que dijo que había una película de una mierda. Malas palabras, ¿no? También. Por demasiada forma de hablar, principalmente fue porque estaban haciendo la promoción de una película y habló mal, ¿no? Y esta muchacha que se llama Bertolotti. Bertuccelli. Bertuccelli le queda lindo. Porque Bertotti es la Cenicienta. Nada, estaban haciendo lo que se llama un PNT, ¿no? Una publicidad no tradicional de una película que se llama Cowboys vs. Aliens. Yo la tengo para ver, contra trucha. Así que no la vayan a ver al cine, la pueden descargar. Y dijo, es mala. Dijo, es una mierda esta película. Yo la vi, es realmente una mierda, dijo. Todo bien. Y bueno, y hizo perder 25 mil pesos argentinos a Repeto, que no pudo cobrar por la publicidad. Claro, ¿no? ¿Contaste por qué fue que se calentó? Y porque supuestamente ella iba a presentar una película que se llama Viudas, una película nacional en Argentina, ¿no? Si fuera argentino. Y esperaba que le hicieran promoción a su película y que pasaran su tráiler, y bueno, hicieron de una cosa hollywoodense, entonces se enojó. Sí, porque en el momento que la van a entrevistar a ella le hacen eso. Yo la defiendo, está bueno. Como una de pelo, ¿no? Pero me parece bien está que bien si, salir si no de la estructura, plata, también, si no ganas plata, mandá la mierda a la nota que te invita. ¿Verdad? Está bien. Tenés olor a alcohol y todo el bigote

música. Line. ¿Eh? La música de Luis DJ. Las manos sedosas. ¿No te sentiste? ¿No reviviste? Esas épocas de pasar este tema. Sí, nuestro sonidista operador, en realidad, Luis Delgado, fue gran pasador de música cumpleaños de 15, Barnes Va y otros, otras fiestas así, ¿no? Amenizando. Esta la pasaba seguido. Esta, la pasabas a esta, Luis. ¿Eh? Un hitazo, sí, sí. Dijo. Dice. Prendete el micrófono, Luis. Sí, ¿por qué te. Un clásico. Claro. Ah. ¿Sabés quién la toca? Sí, Tarzan Boy. No, Tarzan Boy es el tema. Ladrón, estás leyendo el archivo y no sabes. Qué ladrón. Pensé que era Baltimore. Baltimore, se ve que Luis no era de los que habla arriba del tema, decía, ¿no? ¿Eh? A ver, todos a saltar con Tarzan Boy. Baltimore era un. Bien, sí. Un grupo que se formó en las maquinitas aquellas, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, estamos trayendo este tema por la famosa noche de la nostalgia que se nos viene ahora nomás, ¿no? Más conocida como la noche de la nostalgia. Sí. ¿Por qué? Porque en italiano le dicen sí, no sabía. La nota de la nostalgia. No sabía. Y. Piro. ¿Querés decir otro idioma como se dice? ¿No? ¿Sería? Claro, porque ahí tenés que. ¿En portugués? La de japonés. La noche de la nostalgia. La tristeza. La noche de la tristeza. La noche de las lembranzas. Según la Wikipedia, está en Wikipedia la noche de nostalgia ya. Es el evento uruguayo de mayor convocatoria en cuanto a salidas nocturnas. Se refiere. Sí. Parece que sí, ¿eh? Parece que sí, en serio. Parece que sí, ¿eh? Es el verdadero Walking Dead, ¿no? Digo, sí, es el verdadero tal cual. La única diferencia es que en vez de tener ropas dañadas y rotosas por la tierra... Tenés ropa ridícula, ¿no? Tenés ropa ridícula, ropa ochentosa. Porque, ¿en qué momento se pasó de ser una noche para el recuerdo a ser una noche para el ridículo? Porque ahora todo el mundo se pone cosas de espumaplá, de terropor, se disfrazan, se ponen African Look, que no es la nostalgia nuestra, por lo menos, ¿no? No, ese es el tema. Claro, porque justamente lo que estuve investigando es que hay diferentes tipos de nostálgicos, claro. Digamos, están los nostálgicos metaleros, como ya hablamos la semana pasada. Están la noche de los tiempos y pasan temas, ha habido fiestas de canciones más bien nostálgicas en el sentido del Puma. Más X20, ahí es donde voy yo. Esa ahí que, donde voy yo. Claro. Mi nostalgia es X20. Y después está la que inventó Lecuéder, que es la de los All Hits, que son más bien de este tipo, de los 80s. Que son temas pop, hasta los One Hit Wonder se llaman, ¿no? Sí. Esas bandas generalmente que son One Hit Wonder. Otra pregunta: ¿cuándo se pasó desde el Old Hit al Oldies? ¿No? Porque en un momento se decían All Hits, y después fueron Oldies. Sí, dice que lo empezó el 24 de agosto del 78, el año que nací. Viejos éxitos de la música, se llamaba el programa de X32, y se daban a conocer como Old Hits, justamente, Old Hits. En esa época. Y bueno, y después se fue transformando, se fueron agregando décadas, empezó con los 70, 80, no, y ahora ya entraron los 60 también. Le acabas de contestar la punta a Pablo. Mi pregunta sería, ¿cuántas formas de hacerse rico tiene el Ecuador? Porque tiene la radio, tiene esto, tiene shopping calle. Con los hermanos, tiene. Es impresionante, o sea, un tipo con mucha idea, ¿no? Pero. Sí. Mucha suerte. Sí, le entra plata por todos lados, qué lindo, ¿no? Y lo próximo sería poner casas de hoteles de alta rotatividad cerca de los boliches. Porque explotan, ¿no? Sí, explotan. Y capaz una tienda de lencería, ahora que se está haciendo mucho eso de que esa noche hay que estrenar ropa, ¿no sabías? Sí. No. Ya hace un par de años. Como el casamiento, digamos. Sí, no sé, había un afiche con la Zaira Wanda. La Wanda Zaira Lara. Con ropa roja, porque supuestamente tiene que ponerse ropa. La tener vi, ropa. La parada del ómnibus y me quedé observando. Yo venía, la vez que la vi, lo conté el año pasado. Julio. Venía de una fiebre y salí de mi casa y hacía tiempo que no salía. Lo primero que encontré fue esa gigantografía, esa ira que. ¡Qué maldad! Por favor. Bueno, como te decía, hay fiestas de todo tipo, ochentosas, de disfraces, fiestas horribles. Y encontré una muy particular que tengo el audio de la promoción, que es de esa onda propaganda. A ver. ¡Mega hit! Sí, vamos con la propaganda de la nostalgia. Este 24 de agosto, la nostalgia, la pasamos en el comité de base, donde recordaremos con nostalgia cuando éramos oposición, acompañado de hits como... ¡A desalambrar! ¡Pare primo la ganó! ¡Ahí se queda la clara! ¡Ya no, José! ¡Canilla libre de... ¡Mate amargo! ¡Espinilla 2000! ¡Amarga 5 raíces! ¡Talón decorado con pancartas para el mayor de recuerdo! ¡No pagar la deuda externa! ¡No vendan el oro! ¡No las papeleras! ¡Tanque y cojón! ¡Arriba los que luchan! ¡No falte! Sí, justamente. Ahí está, cuando enfrente la oposición, ¿no? Qué nostalgia, ¿no? Es una nostalgia, una noche. Esa es la verdadera noche de nostalgia para muchos uruguayos, ¿no? Sí, no. Sí, faltó la... Para todos esos que se están dando vueltas. Vendría a ser la vida de en nostalgia, ¿no? No la asociación de público-privado, sí. ¿No? Ese tipo no, de cosas, no el pago del FMI y todo ese tipo de cosas. Poneme Tarzan Boy, ya que estábamos. Ahí va. ¿Qué cantaba la gente? Porque el uruguayo... Le cambia la letra. Se peleaba mucho con el inglés cuando nuestros padres empezaron a salir. Acá hay una propaganda muy famosa, que no me acuerdo bien de qué era, que mostraba que quién no cantó Kiwi Melón. De que este tema... Kiwi Melón, Kiwi Melón. That's the one. Ah, no, ¡Kiwi Melón! Creo que era de Sprite, ¿no? Sí, exacto. De esa de que raparse la cabeza para quedar sexy y ese tipo de cosas. Claro. Creo que era de Sprite. También pasó, por ejemplo, con Funky Town, el track número 2, que cantaba la gente acá, ¿eh? Ah, pará, déjame escuchar. Capaz que siempre decís Pancho antes, con me ketchup. ¿Cómo? ¡Pancho con ketchup! ¡Mostaza en ketchup! También. Ahí va. ¡Salchicha en ketchup! Salchicha y ketchup ya no se parece. Cantaban todo eso. No es que se parezca. La gente cantaba eso. Como en el tema track número 3, ¿qué cantaba la gente? A ver. Quinchastre. Ahí va. Garchastre. O garchaste también, ¿no? Sí. No, eso cuando a los bailes que vas vos. La número 4, estos son los clásicos, ¿verdad? La número 4, Christopher Cross con el tema All Right. Pingüino Rodríguez. Pingüino Rodríguez. Siempre se cantó eso. A ver, ¿cómo es? Pingüino Rodríguez. Ah, no tenía. Y bueno, justamente para las nuevas generaciones, voy a tirar algunos piques para que en esta noche de nostalgia tengan algo nuevo que cantar, ¿verdad? En el track número 5, B52, en Private. Yo no quiero que me rompan el ano. Es un poco fuerte, ¿no? Yo tampoco. Sí, pero pueden cantarlo perfectamente. Pueden iniciar una fiesta cuando cantan ese tema. Ahí metes acá, ¿eh? Yo no quiero que me rompan el ano. Está bien. Buenísimo. Así como hablábamos de la llegada del Papa a España. A sí, y cuando escuchemos Buffalo Soldier de Bob Marley, podríamos cantar. Sí, el Papa los odia. Esa no. Ah, pero era muy cortito el audio, lo que pasa. Sí. Terminó. Hola, Luis de DJ. Ahí va, el botón que tiene el cuadrado. Exacto, podemos cantar. El Papa los odia, hay que cantar. Es muy corto lo que trajiste. Sí, traje muy cortito. Es muy corto, lo mataste. Después hay otra que se llama, de Bob Marley, llama Escuchame, ¿no? ¿Cuál? Escuchame. Escuchame. Exacto. Y bueno, más allá de que... El Papa los odia. El Papa los odia. Justamente, a través de todo esto que la gente cantaba encima, parafraseando el idioma, hay artistas que realmente nos dicen cosas. Más allá de que estén cantando en inglés, como lo que estábamos escuchando recién, que sonaba, era la banda Era, con el tema de Más, donde dicen, viva la O, viva la UB, viva la obesi, viva la obesidad. Bueno, pero entonces... Viva la obesidad, viva la obesidad, viva la obesidad. Está bien, ¿eh? Es canción de gorda lo que pasa. Sí, ¿no? Está bien, ¿eh? Claro, sí. Y entonces... Está bien, me imagino a la gente de ópera, ¿no? Muy contenta, ¿no? Las gorditas involuntariamente lo escuchaban y le encantaba, sí, claro, viva la obesidad. Subliminal completamente, ¿no? Así como también nos contó una vez Porda Berry y nos habló del travesti de la mentira. ¿Pedro o a Pedro? Pedro, el travesti de la mentira. Gael Costa nos habla en un día de domingo del travesti del sonido. A ver. Está bien. Muy corto. Sí, son cortitos, son cortitos, Luis. Hay que estar ahí atento. Lo mata. ¿Qué querés que haga? En el 9 Creedence, que estábamos escuchando en Fortunate Son, nos cuenta cómo la particular forma de drogarse que tenía, que decía, con Poxipol me hice un buen soufflé. A ver. Completamente. Sí. Así como también Barry White en You Are the First le dice una cosa que es jodida. Le dice, le soplé un huevo a Moe, no vale mentir. That's the world I'm about. Nobody but you. No puedo mentir. ¿No? ¿Quién de Barry White? No puedo mentir. Por lo menos reconoció que no le voy a mentir, le soplé un huevo a Moe, ¿no? Y no vale mentir. Robbie Williams, en el tema Better Man, que se ve que lo cantó tantas veces en español, en inglés y todo, ya se le entreveraron las cosas y nos cuenta que él dice: Laura, anduve por acá, subí a ver nomás. A ver. Lord, I'm too ill, all I can. Be a better man. En el mismo tema nos dice Anita, arréstenos, que me hace fumar un porro el rey. Of me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm. I'm pouring rain. Give me endless summer. Mío buchón, ¿no? Queen, el tema Queen, Freddie Mercury en Crazy Little Love. Crazy Little Kind of Love. La pequeña cosa llamada amor, nos cuenta de un gusto especial que tiene él. Mm. Aparentemente dice, me gusta él. A ver qué entienden ustedes. El pene. Dice, me gusta el pene. El pene. A ver, de vuelta, ¿se puede escuchar de vuelta esa? Lo dice, ¿no? Bueno, también tenemos a Roger Water en el tema 501 AM. Dice una cosa particular: pisa leprosa en casa de Richard Gere. Se come los artículos cuando habla, ¿no? Sí, eso es lo que tiene. In Excess nos cuenta lo sufrido que es. Y en tema Suicide Blonde es irse a Jamaica sin encendedor. Dice, me fui a Jamaica sin encendedor, sí. Y la PlayStation sin el CD-ROM. Qué jodido. Mucho peor es lo que nos cuenta Radiohead en el tema Idiotech, que nos cuenta una historia que se ve que cuando fueron a tocar a China, dice, no se banca, huelen a chivo, apesta la China. Está bien, ¿eh? Sí. Y bueno, de tanto letras cambiadas y todo este tema de cambiar las letras, otra cosa que me dio mucha nostalgia es la joda, ¿verdad? Salir, aunque generalmente a uno no le iba muy bien, ¿no? El tema de salir a lugares que de repente no eran... El ambiente de uno. Nosotros somos todos rockeritos, para decir de una forma, no es muy de nosotros. Claro. ¿Luis también? Luis es rockero. Claro, porque no solo de rock and roll y de joda vive el... pero sí de joda vive el hombre. Pero todos los rockeros y los de otro palo viven cosas similares a las que pasan en este tema, que es un tema con letra cambiada, ya que estamos hablando de letras cambiadas. A ver. Villerito, ¿no? Jodido. Esto va para todos los que se creen los reyes de la noche, cuando en realidad son unos giles que se acuestan tarde. Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. Se sientan al lado mío y vomitan. Salgo a caminar, recorro boliche, me gritan en la noche. Con esa jeta no te da pelota ni el cuida coche. En la noche me la paso masturbándome. En la noche me la paso toqueteándome. En la noche me la paso repaqueándome. En la noche me la paso manueleándome. El perro ladra, sí. Cállate, boludo, que estoy grabando. Sí, porque son cosas que le pasan a un boludo, justamente. Yo me había olvidado que tenía la participación de Roberto del tema. Justamente habíamos invitado a Roberto. Habíamos juntado a Roberto para hacer esta canción. Obviamente hay miles de canciones con letra cambiada. Cada uno debe tener incluso sus cambios de letra en canciones de la nostalgia, ¿verdad? No se me ocurre ninguna. pero... Qué buenas armas que nos diste a... Bueno, a mí no, que no voy a salir particularmente, pero a los que van a salir en la semana para poder... A grito pelado, cantar su versión. De Papa nos odia. Los que no tengan... Qué lindo cantar, yo no quiero que me rompa la edad, ¿no? Sí, claro, esas cantan las chicas. Qué importante, ¿no? Cantan las chicas, ¿no? No, los hombres también. Qué lindo para los que no tienen pareja y salgan, para intimar con alguien, acercarse a alguien, cantar, ¿no? Al oído, cantar una canción de esta. Cantarle al oído eso, ¿no? Me le sople un huevo a Mo, no para mentir, ¿no? No, día del domingo, travesti del sonido. Y bueno, travesti del sonido. El amigo Iggy Pop, después de escuchar todas estas frases subliminales durante toda su vida, que ha escuchado, y ahí aprendió a cantar en español, ¿sabías? Sí, Iggy Pop. Iggy Pop aprendió a hablar español gracias a todas estas frases que se escuchan subliminalmente. Yo me despido con este tema y seguimos con más Demasiado Tarde. Dale, gracias Toto, preciosa, ¿eh? Gracias. Me las voy a cantar todas cuando llegue a casa. You rolling? Soy un gringo americano del país brutal y frío. Nadie se meta, es mi copa, y un día yo vi la salida. Ya yo hablo español, ya yo hablo español, ya yo hablo español, yo hablo español. Vendí la esposa, vendí los niños, tomé un chance a curar mi vida. Yo corrí, por Sudamérica, por España. Ya yo hablo español, ya yo hablo español, ya yo hablo español, yo hablo español. Ella se mueve con los olas del mar, ella me aprendo a crear. En su sonrisa, en su sexo, en su amor me uno. Ya yo hablo español, ya yo hablo español, ya yo hablo español, yo hablo español. We'll be right back. últimos minutos de Demasiado Tarde. Estamos muy contentos del programa que nos salió hoy. Estamos contentos de que haya más público que de costumbre escuchando en vivo, porque somos un programa más bien online que se baja en la semana a través de uniradio.edu.uy o a través de nuestro Facebook Demasiado Tarde. Exacto. Así que a las personas que escuchan en la semana, si quieren comunicarse, igual nos haría muy felices que nos manden un correo electrónico. Vamos a hacer una campaña un día, ¿eh? Vamos a empezar, capaz que la semana que viene. Un correo para Demasiado Tarde se va a llamar y vamos a estar convocando a que por lo menos nos manden un correo, cosa que nunca nos pasó. Nos pasó cuando estábamos en Rompan Todo, pero no nos pasó todavía. ¡Rompan Todo! ¿Viste que la ¡Rompan Todo! Pueden mandar lo que quieran, ¿no? Insultos, un poema. Estaría bueno que mandaran por lo menos los escuchamos, me gustó algo. Así que desde este momento capaz que estamos empezando la campaña, un correo para Demasiado Tarde y de repente la semana que viene lo hacemos más oficial. Con algún premio, capaz. Me dice Luis que hay 706 personas en este momento conectadas, cosa que nunca nos había... No, 6. ¿El 7 qué es? Entre 7 y 6 quiso decir, y no, son 6 personas que están conectadas. Sí. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Y gracias al montón de descargas que estamos teniendo en la semana, que son cada vez más. Que son gracias a Activia, ¿verdad? Exactamente. ¿Querés mandarle saludos a alguna de esas personas que sabés que escuchan? Sí, escuchan mis compañeros de banda. Ahora los tengo medio convencidos, a los nada que hacer. Pero lo hacen por no, lástima. Yo utilicé la campaña Indiferencia. ¿Sabes por qué escuchan? Que era tipo, no le cuento nada hasta que se empezaron a interesar ellos. Ajá. ¿Sabes por qué escuchan el programa? Pues no tienen nada que hacer. Saludos a los nunca lo escuché ese chiste. ¿Y cómo se canta esta canción? ¿Cómo se llama en portugués? Santa Carliños. No, esta es Safari. Brinca. Bueno, no vamos a robarle más tiempo al Garage, un programa que por su calidad ha logrado llegar hasta una convención en México. Llegó. Ojalá un día nos pase, ¿eh? Así que Alejandro un saludo a Puig. Puch. ¿Sí? ¿Puch? ¿Puig? No. ¿Y Arturo cómo era? Puch. ¿Y por qué le decían Puy? Porque no sabían leer. ¿Las chancles le decían Puy? Sí, pero las chancles no le van a decir Puy, le decían grande, pa. Grande y sonso, pa. Es como la moto, ¿no? Sí. Giro Puy. Ahí va. Bueno, un saludo a Alejandro, ¿se llama? ¿Quién? Alejandro Puch, a Orcajo y a la delegación que estamos mandando con gran esfuerzo a México para que nos represente. Y a toda la gente que nos está escuchando. No tengo más nada para decir, chiquilines, los quiero. Luis, gracias por todo. Fue un placer, gurises, compartir otro sábado con ustedes. Y bueno, vamos a ver si sobrevivimos la noche de nostalgia. No sé. Vos vas a ir, ¿eh? Tenés que contarnos cómo te fue, ¿eh? Sí. Ese es el juego a la derecha, vos. Ahí va. Andá.